Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Un saludo de quien te habla, Michael Pérez, y junto a mí está, como siempre, un hombre, una persona, un ser humano que es parte hombre, parte máquina, todo podcaster, Carlos Robo Quiñones. Muy buenas. ¿Me vas a empezar a llamar Robo de cariño? Robo. Robo. Robo Quiñones. Robo Quiñones. O Robo Carlos. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Hay veces que te escucho un poco ahí crepitando. Ya sabemos que grabamos con los recursos que tenemos. Esto es así. Pero bueno, bien. ¿Y en serio esto no se puede arreglar? ¿No se puede cambiar de micro ahora? Podríamos intentarlo, pero ya sabes que podemos hacerlo. Pucha. Podemos intentarlo mientras presentamos al invitado de hoy. Al invitado de hoy, porque hoy tenemos un invitado especial. Claro, tenemos un invitado especial, pero es que en el episodio anterior, claro, dejamos esa como ese cliffhanger, ¿no? Sí. De que algo había pasado. En capítulos anteriores. En la edición anterior. En la edición anterior de Generación VHS. Pues sí, recordemos a nuestra amada audiencia que fui víctima de una ofensa. Sí, y precisamente el responsable de esa ofensa, un señor llamado Miguel Ángel Rubio, te llamó puto vejestorio, y ese señor hoy está aquí para ajustar cuentas. Claro, antes de nada, dijo que me confundió con la persona de otro podcast. Con la persona de otro podcast. Que como, eso es un halago. Como si tu voz fuera del montón. Claro, eso ya para empezar. Oye, eso es un halago para la persona del otro podcast. Que el otro podcast se llama, por cierto... Otra Historia Verdadera, que es un muy buen podcast. Otra Historia Verdadera. Un saludo, amigos. Publicidad gratis. Yo creo que incluso ahora la publicidad nos la tendrían que hacer ellos, que a lo mejor salíamos ganando nosotros, pero eso es otra historia. Y claro, él decía Miguel Ángel, en un audio que fue filtrado, un audio que le mandó a Charlie, decía, es que claro, escucho a esa persona en Otra Historia Verdadera y parece un millennial, y le escucho en Generación VHS y parece un puto vejestorio. Yo quiero puntualizar una cosa, sí, que sí, es sí. Que por contexto, sí. ¿Vale? Para ser precisos con lo que ese audio decía, a ti solo te llamaba vejestorio. No decía llamaba puto vejestorio a otra persona. Ah, vale. A ti solo te llamaba. A mí solo vejestorio. Bueno, por alusiones, Miguel Ángel Rubio, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por invitarme, dadas las circunstancias, pero quiero dar un contexto que faltaba a esa supuesta ofensa. A ver. En el siglo XXI, tal como están las cosas de crispadas y la sociedad depolarizada, me parece que la única manera sensata de dividir a la población es entre putos millennials y putos vejestorios, ¿vale? Y yo tengo claro de qué lado estoy, o de qué lado quiero estar. Yo, entonces, claro, dices una ofensa, yo no estoy nada de acuerdo bueno, con esa. Bueno, yo he de decir una cosa también, hablando en términos estrictamente antropológicos y sociológicos, los millennials... O sea, lo que nosotros entendemos por millennial no es lo que entiende el resto de la gente. Pero ¿quieres abrir ese melón ahora? Sí, o sea, quiero decir, los millennial son los nacidos a partir del 79 más o menos. No, del 79, no, yo había leído del 83. A ver, escucha, yo eso lo he leído en Wikipedia. Lo he leído en Wikipedia. ¿Me estás diciendo que la Wikipedia no tiene validez? No, yo no me atrevería a dudar de la validez, de la legitimidad científica ¿sí? que tiene lo que esté escrito en la Wikipedia. Que, pero es que, claro, nosotros tenemos, esta idea de que el millennial es el nacido en el 84, el que llegaría como a la mayoría de edad a partir del nuevo milenio, ¿no? Sí, pero a ver, aún así, igual que la vida no es como en Age of Empires, que cambias de etapa, no cambias de época y cambias de ropa, los edificios mutan. Pero quieres decir que con la invención de la escritura no se pasó de la edad antigua a la edad moderna en un chasquido de un día a otro, que nos encontrábamos en un bar y decíamos, ¿te acuerdas cuando estábamos en la edad antigua? Sí. Claro, entonces, ser millennial es un estado mental, independientemente de la edad que tengas. Puede haber un millennial de 70 años, estoy seguro que alguno habrá en alguna parte. Seguro en algún sitio. Pero mira, acudiendo a esa gran fuente de sabiduría que es la Wikipedia. Una minoría de demógrafos e investigadores inician la generación a mediados y finales de la década de los 70. Ya vamos por ahí. MetLife utiliza fechas de nacimiento que van del 77 al 92. y Nielsen Media Research utiliza fechas desde el 77 hasta el 95-96. Lo que me estás intentando decir es que Robocop es millennial. Es una película millennial. Claro. Robocop jugando al Fortnite. Yo lo veo Robocop así. Jugando al Fortnite. Pero es que claro, millennial jugando al Fortnite, eso ya no pasa, ¿no? El que juega al Fortnite ahora es el de la generación del más allá del nuevo milenio, ¿no? Que sería la generación Z. La generación Z. ¿Pero y qué vamos a hacer a partir de ahora? Mira. Que nos hemos quedado sin letras. Es mejor esto. Generación Z, generación post-millennial o centennial, o generación copo de nieve. Snowflake. La cohorte de personas nacidas después de la generación del milenio. Eso me parece mal, ¿eh? Lo del copo de nieve me parece un poco regular. Sí. Sí. Porque lo utiliza la gente de forma despectiva. Claro, pero la cuestión no es que se use de forma despectiva, la cuestión es quién lo usa de forma despectiva. Los putos nazis. Los putos nazis, exactamente. Porque claro, tú has sido... te he triggereado. Sí. He disparado algo dentro de ti, he provocado algo dentro de ti, por lo tanto tú eres un sensible copo de nieve. Ajá. Claro, porque vale. Eres un llorón. Soy un puto llorón. Eres un llorón. Vale, pues nada, pues yo ante eso ya no tengo nada más que decir. Pero la discusión está ahí sobre qué es ser millennial y qué no. Pero me quedo un poco con la definición que ha hecho también Miguel Ángel, que ser millennial es un poco también un estado de ánimo. Algo que se lleva dentro. Hmm. Es como los niños. Pero claro, que se llevan dentro, según... Y Pablo Casado quiere explicarle a las mujeres que, lo que son. Pero claro, Miguel antes ha dicho que él sabe de qué lado estás. ¿Estás del lado de los millennials o estás del lado de los putos vejestorios? Del lado de los putos vejestorios, sin duda. Vale, ok. Claro, o sea, no era una ofensa, era casi un halago. No, también es cierto que yo reconozco que en aquel mensaje había cierta hipérbole, cierta provocación... que tampoco iba dirigida a mí porque él no sabía que yo lo iba a escuchar. Y luego nos hemos conocido y lo primero que he visto es que lleva un llavero con Link de The Legend of Zelda y ya solo con eso... Pero el verde no es Zelda. ¿Eh? Sí, claro. ¿Ves? Putos vejestorios. Putos millennials. Este ahora es esta... Déjale, está sufriendo porque ha muerto una directora francesa que es súper conocida, que yo conocí su existencia ayer. Tío, por favor, más respeto con Agnès Varda. Varda. No es Varda, es Varda. Da igual. Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Hemos venido a hablar de algo, efectivamente. Porque, estamos aquí para hablar de... Vamos a hablar de una película estrenada en 1987. Sí, vamos a poner un audio primero, va. Tres agentes de policía muertos y uno gravemente herido. Los líderes del sindicato de la policía culpan a Productos Omnium Consumo POC, la empresa que recientemente ha firmado un contrato con la ciudad para financiar y dirigir el departamento de la policía metropolitana de Detroit. Richard Jones, presidente adjunto del POC. Cualquier policía sabe que cuando ingresa en el cuerpo acepta ciertos riesgos inevitables. Pregúntenle a cualquiera, él se lo dirá. Si no le gusta el riesgo, que no vaya a la guerra. A pesar de estar gravemente herido, el agente Frank Frederickson logró escapar e identificar a este hombre. Clarence Boddicker, extraoficialmente el jefe del crimen en el viejo Detroit. Actualmente se le busca por la muerte de 31 agentes de policía, mientras los médicos del hospital Henry Ford Memorial luchan por salvar la vida del agente Frank Frederickson, este hombre sigue en libertad. Buena suerte, Frank. ...1987, Charlie... ...el año en que se estrena Robocop... ...pero que pasan más cosas... ...que pasan más cosas... ...de hecho se... ...porque la vida no se paraliza... ...porque se estrena Robocop... ...debería haber sido así... ...yo creo que tocamos una cima... ...que no hemos vuelto a alcanzar... ¿Mm? ...pero es un año también... ...en el que se estrenaron películas como... ...Alta Tensión... ...del 007... ...con Timothy Dalton... ...Arma Letal... ...por favor... ...Atracción Fatal... ¿Mm? ...Full Metal Jacket... La chaqueta metálica. Aquí. Chaqueta metálica. El último emperador de Bertolucci. ¿Mm? Depredador. Oh. El color del dinero de Martin Scorsese. Los intocables de Brian De Palma. Bueno, en realidad aquí los intocables de Lyon Ness. Claro. Todo el mundo sabe que Lyon Ness no, dirigió la dirigía claro, el Lyon Ness. Sí. Evil Dead 2. The Running Man, que de la que ya hemos hablado en este podcast. y El año de las luces, de Fernando Trueba, que ese año se llevó el premio del Festival de Berlín. Y ese año fue particularmente importante para el cine español porque fue el año en el que se presentó la Academia de Cine Español. Y por lo tanto también fue el año de la primera gala de los Goya. ¿Y qué tal fue? Un poco raruna. O sea, las cosas no estábamos mucho acostumbrados aquí a tener galas de ese tipo. Así, pero no mucho ha cambiado desde 1987. ¿Qué otras cosas pasaron en 1987? Pues en el mundo de los videojueguicos, ya que estamos aquí con Miguel y es que decir Miguel que, trabaja claro, en el sector de los videojuegos. Miguel trabaja en el sector de los videojuegos. No vamos a decir, no vamos a decir empresas ni nada, pero bueno, trabaja en el sector de los videojuegos. Uh-huh. Y en 1987 se publicó Mega Man, Rockman en otros bares. Uh-huh. Se salió la primera entrega de Final Fantasy cuando Squaresoft estaba a punto de caer en bancarrota. La Abadía del Crimen, que es un videojuego español de Opera Soft. Un clásico del software español. Sí, que salió para Amstrad y Spectrum y más movidas así, que estaba basada en El nombre de la rosa. Pero sin pagar derechos. Y que solo el hecho de intentar controlar los personajes es ya más difícil que Dark Souls. O sea, terrible. Recuerdo que eran como controles tanque. ¿Cuántos Sekiro? ¿Cuántos Sekiro de dificultad? Cuatro Sekiros. Cuatro Sekiros. Que además empezaba simplemente... lo único que tenías que hacer era seguir a un cura que te estaba dando exposición de mira, ha habido unos asesinatos en claro, este programa. Contando o sea, en este programa, en esta abadía. En esta abadía. Y nada, nunca fui capaz de seguir a ese hombre. 1987, primera entrega del Metal Gear. Y primera entrega también del videojuego de peleitas Street Fighter. Que algún día igual podríamos hablar podríamos. Su equivalente en cine. 1987, Perú. Porque ya sabes que yo siempre termino barriendo para casa. Sicilia, 1930. Perú, 1987. Lo que pasó fue que el equipo de fútbol peruano, Alianza Lima, equipo del que he sido hincha desde que era pequeño. ¿Cómo es el himno de la Alianza Lima? No hay himno. ¿No tiene himno? No tiene himno. ¿De qué color viste la Alianza Se Lima? Canta el himno nacional del Perú en los partidos de la bueno, Alianza Lima. Bueno, ¿vale? O sea, no se puede ser más puto, digo... Que... que no. Yo tenía un cassette de pequeño de cánticos y demás, pero no recuerdo que haya un himno oficial. Y lo que pasó es que los jugadores del equipo, junto a todo el equipo técnico, director técnico, médico, ya sabes, toda la gente que suele acompañar a un equipo deportivo, estaban volando desde la selva del Perú a Lima y... Por un, quiero decir error mecánico, pero en los informes dicen que fue una mezcla entre la inexperiencia del piloto y el mal estado del avión. El avión se cayó en la playa del Callao, en Ventanilla, y murieron todos, excepto por el piloto. Murieron 43 personas, todo el equipo técnico, todos los jugadores, jugadores muy jóvenes. No todos los de la plantilla de la Alianza Lima, porque uno que luego fue estrella en la Selección Nacional del Perú se salvó porque estuvo lesionado y tuvo que viajar por otro lado. Se puso malo y no pudo viajar en avión esa vez, pero bueno, que él se terminó salvando porque no estaba subido en el avión. El rescate fue un desastre, solo encontraron al piloto, por lo cual la zona de búsqueda probablemente haya sido la equivocada. Y esto pasó en 1987 en Perú con el equipo Alianza Lima. Una tragedia que recuerda a algo que te estaba mencionando antes, a la tragedia de Múnich, en donde murió parte de la plantilla del Manchester United. Sí, bueno, tragedias como esa, hace poco tuvimos la del Chapecoense. Exactamente. Incluso, hablando ya de fútbol americano, por ejemplo, el equipo de la Universidad de Marshall. Hay una película con Matthew McConaughey que cuenta un poco cómo ocurrió aquello y sobre todo cómo trataba de reponerse esa comunidad y ese equipo. Pues vamos, que es una historia que no nos es ajena. El Club Alianza Lima, el equipo del pueblo, El rodillo negro. La blanqueazul. Sí. Los potrillos. Los potrillos. Los íntimos de la victoria. Los íntimos de la victoria. Grones. Eso es un poco racista, pero sí. Los grones. Estoy viendo los apodos. Sé que lo estás leyendo. Sí, sí, porque... No por racista es menos... Es vale. Certero, o sea, no le estás faltando la verdad, se les llama grones. Y victorianos. Y los victorianos, porque son del distrito de la Victoria, en Lima. Ah, o sea, que no es que van por ahí toman el té a las 5 y... suena a eso, pero los íntimos de la Victoria suena también a una cosa como muy, muy sí. Desfasada, muy antidiluviana. Pero bueno, 1987 es el año en el que se estrena esta película de la que hablamos hoy, Robocop, dirigida por... Paul un señor que está un poco loco, que se sí. Llama Paul Verhoeven. Sí, Paul Verhoeven, interpretada por Paul Wheeler, Nancy Allen, Ronnie Cox, Miguel Ferrer, Kurt Smith y Ray Wise, que lo meto ahí porque Ray Wise es el padre de Laura Palmer, para todo el mundo, uh-huh. Que hace de Leon Nash. Sí. En realidad Kurt Smith, para toda una generación, también es el padre de... El protagonista de Aquellos Maravillosos 70. Aquellos Maravillosos 70, por cierto, sí. Una serie que, vamos, que ofreció al mundo grandes talentos, como el de Topher Grace, Aston Kutcher. El de Aston Kutcher. Y sobre todo Mila Kunis. Mila Kunis probablemente sea la que ha tenido una carrera más relevante. Sí. Bueno, y otro tío, que ahora mismo no me acuerdo, pero como estoy viendo The Ranch, la serie esta de Netflix. Ah, bueno, sea, sí. Danny Masterson. Danny Masterson. Sí. Sí, pues que de hecho tiene... Ha vuelto con Aston Kutcher en The Ranch. En The Ranch, ¿no? Sí. ¿Comedia guay o comedia...? Bueno, comedia... A ver, he escuchado cosas muy malas. Ofrece un poco la vida que yo quisiera vivir. En un rancho, ir a un bar y que pidas un botellín de cerveza y te pongan un chupito de whisky a la vez. No sé. Sam Elliott está genial. Es cierto que sale Sam Elliott. Y es una comedia, pero tiene su puntito de drama. Pero bueno, vamos a centrarnos en Robocop y en Paul Verhoeven, porque Paul Verhoeven, Miguel, ya tenía una carrera antes de llegar a Estados Unidos. Robocop es su primera película en América, pero el tipo ya había hecho cosas raras en Holanda. Sí, de hecho ya tenía una carrera bastante, bastante larga. Había hecho en Holanda antes un total de 7 películas, además de empezar con una serie de televisión a finales de los 60 que se llamaba Floris. Protagonizada por Rutger Hauer, es lo que le llevó a la fama a este actor que ya después hizo una carrera estelar en Estados Unidos, ¿no? Y venía a ser como una especie de serie de aventurillas de medievales, ¿no? De gente con mallas y pluma en la gorrita, uh-huh. Así muy familiar, muy inofensiva, que fue un éxito allí en Holanda brutal. Todo el mundo veía Floris, todo el mundo comentaba Floris, se formó a pasar parte de lo que es el imaginero colectivo de Holanda, prácticamente, ¿no? Todo el mundo conocía esto, igual que los Simpson, eran los Simpson de la época. ¿Podemos, ¿no?, decir que Floris era el verano azul holandés? Precisamente esa era una comparación que quería hacer, sí, sí, sí, correcto. Por eso chocó tanto más adelante, cuando pasó ya al cine, porque, a ver, Verhoeven... sí, has dicho tú, Charlie, que está loco, pero es que también es un guarro. Es muy guarro. Es muy, muy, muy guarro. Muy guarro. Tiene una obsesión, sí. Le gusta la carne. Sí. Y la primera película que hizo, que aquí en España, por vicisitudes del destino, se llamó Delicias Holandesas, pero que el título original significa algo así como lo que veo o lo que he visto. No voy a pretender pronunciar el título original en holandés. Pero, nada, bueno, pero bueno, en inglés es Business is Business. Business is Business. En holandés es Wat Zien Ik. Adelante. No, yo a lo mejor me voy a Holanda este verano, entonces estoy practicando. Genial. Para decir, a lo mejor es lo único que voy a aprender a decir. Voy a llegar allí, a Ámsterdam, y voy a decir Wat Zien Ik. Igual es una guarrada. A lo mejor. Pues, holandés, ¿quién sabe? Joder. Y nada, resulta que es una película, es como una especie de comedia erótica parecida al cine del destape español en realidad. Salió en el año 71. Y va de un par de prostitutas del barrio rojo holandés que tienen pues una especie de sketches con clientes que les piden hacer cosas raras como vestirse de gallinas. Vestirse de gallinas. Mm-hmm. Como una suerte de fetiche. Claro, sí. Son todo pues una serie de gags de ellas cumpliendo fantasías extrañas de sus clientes. Mm-hmm. Y esto, bueno, en Holanda en el 71 lo petó. O sea, se convirtió en la película más taquillera de la doméstica. Entonces, claro, la siguiente película que hizo, que fue Delicias Turcas, que ahora viene, ¿por qué se parecen tanto los títulos? Resulta que, claro, Delicias Holandesas y Delicias Turcas se estrenaron en el 71 y en el 73. En esa época, aquí en España, pues mandaba todavía a un señor gallego bajito. A ver, no tiene nada... Lendoiro. Lo de gallego, hay un poco... A ver, el señor era gallego. Constatación pero, de sí. La realidad. Tío. Sí, sí, vale, vale. Total, pero a ese señor pues no le gustaba que la gente viese ciertas pelis. ¿Qué pasa? Que en cuanto se murió, pues todo el mundo empezó a ver todas esas pelis. Precisamente por eso el destape. Ahí está. ¿Qué pasa? Claro, se estrenó Delicias Turcas primero, en el 77, compartiendo cartelera con Star Wars, La Guerra de las Galaxias. ¿La Guerra de las Galaxias? Y claro, en pleno destape, pues... lo petó. Lo petó. Claro. Entonces, para capitalizar un poco de ese éxito, pues sacaron después esta de Vatsinik, o... como sea, pues Delicias Holandesas, ¿por qué no? Pese a que no tienen nada que ver, más allá de que las dos pelis son guarras. Claro, un poco como lo que se hizo con las películas de Leslie Nielsen aquí, ¿no? De ponerle efectivamente. De ponerles títulos parecidos, porque claro, todas son las pelis de este señor. Bueno, Turks Fruit, Delicias Turcas. Adelante. No, es así, Turks Fruit. ¿La fruta turca? Son los pastelitos estos turcos, ¿sabes? Ah, claro, Delicias Turcas, precisamente. Claro. Entonces, Delicias Turcas tiene sentido que se llame así, porque sí que salen en la peli. Uh-huh. Estoy viendo una de las carátulas aquí en la IMDb y sale Rutger Hauer vestido de hippie. Ahí está. Así, con chaleco, pero sin nada debajo, sentado en un banco y lleva encima una señorita desnuda, Monica, con la que parece que está jugando, pero que parece como que le quiere dar unos azotes. Bueno. Delicias Turcas es una película que solo con su primera escena es ya toda una declaración de intenciones de Verhoeven para toda su puta vida. Recordemos que Rutger Hauer era una estrella familiar, infantil, por la serie esta de Floris, y según empieza la película, está Rutger Hauer con camiseta y nada más, con y la chorra bien pero fuera. ¿Pero le ves el rabo? Le ves todo el rabo, sí. El Rutgercito. Y está tirado en una cama en una habitación llena de mierda, llena de basura, y él está ahí tirado fantaseando con torturar y con asesinar a una pareja, y le ves ahí con una sonrisa de oreja a oreja mientras tiene unas visiones muy gráficas de todo lo que quiere hacer con esa gente. Entonces coge una foto de la mujer con la que estaba fantaseando. En la foto esa mujer sale desnuda, la apoya contra la pared y empieza a hacerse una paja. ¿Y la paja la ves? La paja no llegas a verla, pero casi que mejor, porque ya todo ya es porque demasiado sórdido. Porque esto es explícito total, ¿no? Sí, sí, muy sí. En la cara. Esto es que le estás viendo el rabón replicante, tío. Sí. Resulta que se los hacen. Todavía no era replicante. Todavía no. Y en el momento de llegar al clímax, grita, voy a limpiarte la mierda del culo a lametazos. Y así empieza Dios. Delicias Turcas. Ese Paul es... Verhoeven, 1973. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuánto ha hecho este hombre por la humanidad? Wow. Verhoeven veo que tiene otra película en 1980 que se llama Vivir a tope. Sí, sí. Me ha hecho gracia. Spetters, en holandés. Sí, sí, sí. Pero antes de llegar ahí, Delicias Turcas es muy buena. Fue también un éxito allí en Holanda brutal. Y todavía hoy se considera, dentro de Holanda, una de las mejores películas holandesas que se han hecho, si no la mejor. Y es curioso porque ya ahí empiezas a ver rasgos que van a ser comunes en el cine de Verhoeven ya hasta el día de hoy. Es decir, los protagonistas dan puto asco, son todos unos cabrones, o sea, todo totalmente alejado del clásico hollywoodiense, del protagonista heroico, recto, moral... y todo en ambientes así muy sucios, muy sórdidos y con muchas tetas, vamos. Porque es un guarro. Es un guarro. Entonces esta película tuvo tanto éxito que ya empezaron a soltarle pasta para sus siguientes proyectos. Hizo una película que tampoco tuvo mucho éxito, que es Kati Tippel. Es una película histórica acerca de la historia de una mujer pobre que a base de prostituirse... llega a lo más alto de la sociedad. También protagonizada por Monique van de Ven, que es la coprotagonista de Delicias Turcas. Sí, que tú tienes como un crush por esta señora, ¿no? Oh, sí. Monique van de Ven. Sí. Pero después de Katy Tippel hizo la que fue su gran superproducción en Holanda, que es Eric, oficial de la reina. Soldier of Orange. Eso es. Que esta fue la película que le permitió años después ir a Hollywood, porque tuvo mucho éxito fuera. ¿Por qué? Porque es una película bélica, así de aventuras, muy hollywoodiense en realidad. Es más tradicional, ¿no?, a los cánones de Hollywood. Es mucho más tradicional. El protagonista, que es otra vez Rutger Hauer, es más un héroe clásico. O sea, la película va de la ocupación nazi de Holanda durante la Segunda Guerra Mundial y cómo esto afecta a un grupo de amigos de la Universidad de Leiden. Que era donde estudió este señor. Era donde estudió él. De hecho, la película empieza con una secuencia muy buena de las novatadas que sufrían los estudiantes, que uh-huh. están basadas en su propia experiencia. Sí. Y nada, pues de este grupo de amigos, pues que si uno es judío, pues te puedes imaginar, ¿no? Otro que si se une al bando nazi. El protagonista, pues se une a la resistencia, que se fue a Inglaterra para volver con la reina. Vamos, es una peli bélica, una peli patriótica, uh-huh. con banda sonora de esta de rantatatatán. Te podéis imaginar la fórmula. ¿Qué pasa? Que aquí es donde Verhoeven empezó a tener problemas en Holanda, pero empezó a tener buena acogida fuera. Porque en esta época la crítica le empezó a tachar de que no era un autor. Porque claro, ya en toda Europa estaba moviéndose todos estos movimientos inspirados por la Nouvelle Vague francesa. Claro, la teoría del autor era fuerte, el director es el principal responsable de lo que es una película, ¿no? Efectivamente. Hacía poco se había firmado el manifiesto este del nuevo cine alemán también. O sea, era un movimiento que estaba bulliendo en Europa. Y en Holanda, como ya Verhoeven movía mucha pasta, se le veía un poco como el Michael Bay de la época. Con una peli así tan efectista y tan clásica como Eric, oficial de la reina, pero aún así es muy buena. Y bueno, que le acusasen de falta de autor, es que la falta de ser autor tiene tela, porque es que el estilo de Verhoeven es súper único, súper personal. Se puede ver en todas sus películas, de la primera a la última. Pero vamos, en ese momento le querían llevar la contraria. Entonces él como que se cabreó mucho, porque además, pese a que esta película había sido un éxito comercial muy grande, él estaba ganando muy poco dinero, se lo estaba llevando todo el productor. Ah, claro. Eso tiene mucho que ver al final sobre qué rumbo toma la carrera de este señor. Claro, porque después de esto, lo que hizo fue, decir, pues corto con el productor, corto con todo esto y voy a hacer la peli que me va a salir a mí de las narices, que fue la que mencionabas, Michael, Vivir a tope. Spetters. A mí en realidad es que me ha hecho gracia el título, Vivir a tope, es que me ha recordado al retrospecto aquel del botellón de Passport. ¿Qué vas a hacer? Ciego siempre, voy siempre a tope. Siempre. Carpe diem. Sí, vamos, que es otra, además, otra traducción del título bastante interesante. Antes que han mencionado Evil Dead 2. Sí. Terroríficamente muertos. Aquí se llamaba Terroríficamente muertos, pero quiero aclarar una cosa que siempre aclaro, que Evil Dead 3 se llamó en Latinoamérica El libro de los muertos 3, atrapado en el tiempo rodeado por el mal. Magnífico. Es que es súper descriptivo, en realidad, de la película. Está genial. Ya está, es la sinopsis de la película. Spetters. Spetters, sí, Vivir a tope. Es una peli con mucho menor presupuesto, que va de unos chavales que eran actores totalmente desconocidos. Son ciclistas, ¿no? Sí, son moteros. Es una peli con un ambiente así muy punk, pero que ocurre en el rural. Ocurre en un pueblito en Holanda. En lo agro. Sí. Entonces tiene todo este discurso de la brecha generacional, ¿no? De lo rural tradicional contra lo nuevo, que era el punk. Lo vejestorio contra lo millennial. Lo puto vejestorio contra lo puto millennial, efectivamente. Y con esta película, aparte de las típicas críticas de es que no eres un autor, ¿vale? Se añadió algo que refleja lo que le va a pasar años después con Instinto Básico. Es que es muy curioso porque su carrera holandesa es casi como un reflejo de lo que le va a pasar después en Estados Unidos. Porque en Vivir a tope hay un personaje homosexual, sí, que descubre que es homosexual después de ser brutalmente violado en grupo. Por sí, otra parte... Oh, Dios, este señor es que, por lo que estás diciendo, se ve que lo sexual está totalmente presente, pero siempre como un catalizador de algo más, ¿no? Como una explosión de cosas. Y otro personaje tiene un accidente y se queda paralítico y decide suicidarse. Porque, a ver, era muy joven, motero, él quería seguir haciendo así su vida y tal. Claro, ya no tiene sentido. ¿Qué pasó? Que grupos homosexuales, asociaciones y de discapacitados boicotearon la película por completo, hicieron una campaña para que la gente no fuese a verla, en un programa de televisión al que fue Verhoeven a promocionarla le abuchearon, y es que es muy curioso porque años después, con el estreno de Instinto Básico, hubo también en Estados Unidos una polémica enorme con que el personaje de Sharon Stone fuese bisexual y que eso de alguna manera lo hiciesen equivalente con claro, ser mala. Claro, es mala porque es bisexual, ¿no? Claro, pero que en la película son dos cosas totalmente separadas. Pero también se hizo una campaña de boicot hacia Instinto Básico, con la gente en las puertas de los cines contando el spoiler de la peli. ¡Oh! Sí, sí, vamos, brutal. Entonces, la última película que hizo Verhoeven en Holanda, propiamente dicho, es El cuarto hombre. ¡Mamen! Yes. Que es una peli muy buena. Es como una especie de terror psicológico, como entre David Lynch y Dario Argento. ¡Wow! Muy loco, con muchos efectos especiales de las alucinaciones que tiene este personaje... de nuevo mucha carga sexual. Y bueno, otro tema que no hemos mencionado, que otro de los temas que a este hombre le vuelven loquísimo. Jesús. La Biblia. Jesús. Sí. Que no olvidemos un detalle, que es que Paul Verhoeven tiene un libro escrito sobre la vida histórica de Jesús de Nazaret. Es un tema que le apasiona, que está en todas sus pelis. Y que viendo su filmografía es un ejercicio muy divertido decir, ah, mira, aquí está la referencia cristiana. Siempre, en todas hay alguna. Me estás mintiendo. Tengo que buscar ese libro. Lo voy a googlear ahora mismo. Sigue contándome sobre El cuarto hombre, por favor. En El cuarto hombre, la escena de iconografía católica es una muy buena en la que, a ver, el protagonista se lía con una mujer que tiene otro amante. Y él, el protagonista, como es bisexual, se enamora del amante, ¿no? Y tiene una visión en una iglesia del amante en Spido, como Jesús crucificado. En plan, hay la típica imagen de Jesús en la cruz y él lo que está viendo es a su amante en este bañador microscópico y él se acerca y empieza a sobar las piernas y le empieza a sobar el paquete y entonces entra una señora y se queda mirando en plan, ¿qué hace este hombre metiéndole mano al Hijo de Dios? Ajá, Dios. Pues mira, en la web de la Casa del Libro, Jesús de Nazaret, de Paul Verhoeven. Pues sí. 19 euritos, un libro sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret. Qué bien. Creo que lectura obligada, ¿no? A partir de ahora. Escucha, sí. Pero en la Casa del Libro no nos paga. Ah, bueno, en una librería muy popular. En una librería popular. Sí, exactamente. Popular. Popular. En la tienda de tu barrio. Eso, vete a la tienda de tu barrio. Es la Por ejemplo, ahora... Estamos grabando desde Radio Vallecas, pues ir a la librería Muga, que tampoco nos paga, pero por lo menos es la librería del barrio. Vale, has dicho que El cuarto hombre es la última película de Verhoeven en Holanda. Yo pensaba que la primera película en Estados Unidos de Verhoeven, y además así te lo comentan en muchos sitios, era Robocop, pero claro, es que entre medias, entre Robocop y El cuarto hombre... está Los Señores del Acero, efectivamente. Pero esa es como la película de transición, porque en realidad es una producción holandesa con capital americano. Ah, cabrón. Que se rueda en España. Claro, pero que cuenta con actores ya conocidos en el circuito hollywoodense. Sí, está sí. Janet Jason Leigh, ¿no? Sí. Jennifer Jason Leigh. Rutger Hauer, que ya era famoso en Estados Unidos. Exactamente. Claro. Pero antes, porque Flesh and Blood es del 85 y Roger Howard se había hecho famosillo con Blade Runner, que era del 82. Que el 84. De hecho, sí, de hecho, 82, ¿no? 82. Y de hecho en Blade Runner y en Los Señores del Acero también sale Brian James, que es un señor que, bueno, en Blade Runner es el primero, el primer replicante al que están... El que están interrogando, ¿no? Mi madre, yo le hablaré de mi madre. Exactamente. Pero antes, permitidme un último apunte del cuarto hombre, que es que pese a que todas las pelis anteriores habían sido masacradas por la crítica allí en Holanda, el cuarto hombre lo petó entre la crítica, en plan de, oh, es que tiene mucha metáfora, tiene mucho lenguaje visual, esto sí que es un autor de verdad. Y entonces salió Verhoeven diciendo, cabrones, lo he hecho a posta, sí. Lo he hecho a ver cuánta metáfora y cuánto supuesto significado oculto podía meter para contentaros a vosotros. O sea, que era al final un amasijo de señas especialmente dedicadas a esta interpretación que hacen los críticos, ¿no? En retrospectiva. Los símbolos y la metáfora. Claro, eso es. Lo cual no quita que aún así sea muy buena. Uh-huh. A mí me parece de las mejores que tiene de la etapa holandesa. Pero esto para que veáis... la situación en la que estaba Verhoeven con la industria en su país. Sí. O sea, era el enemigo, estaba siempre yendo a la contra. Y cada vez le estaba costando más encontrar financiación para sus proyectos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que a raíz del éxito que había tenido internacionalmente Eric Oficial de la Reina, Spielberg mismo le escribió a Verhoeven y le dijo, oye, mira, que cuando quieras, pégame una llamadita. Bueno, es que también Eric Oficial de la Reina es... muy del rollo Spielberg, ¿no? Es que, este drama es una peli épico, muy bélico, guerra, Segunda Guerra Mundial, que también Correcto. Es una cosa que le mola. Sí, Spielberg. Sí. Pero además este tipo de heroísmo tan suyo es muy de su estilo, sí. Uh-huh. Y esa llamadita llegó un poco cuando Orión contactó con él para hacer Los Señores del Acero, que se rodó aquí en España con personal de Holanda, de Estados Unidos y de aquí. Y de nuevo, o sea, los temas de este hombre por todas partes. O sea, los personajes son todos unos rastreros. No hay ningún héroe que puedas identificarte con sus valores. Bueno, referencias religiosas, pues la escena esta famosa de Rutger Hauer con la espada llena de sangre y una especie de halo de fuego como... Como si fuera una corona, ¿no? Como una corona, sí. Está chula. Yo hace muchos años que no la veo, pero sí que recuerdo que era una cosa totalmente distinta a lo que estabas acostumbrado cuando veías una película medieval. Era de las pocas películas que era mostraban una Edad Media como tenía que ser, sucia, sangrienta, salvaje. Efectivamente. Los protagonistas son una banda de mercenarios que se venden al mejor postor. Y precisamente además la sangre era muy llamativa, tenía un color rojo muy, muy especial. Uh-huh. Hay un momento, Rutger Hauer va por ahí vestido en algún momento todo de blanco, con una coquilla, en fin, todo... Fíjate, luego años después me recordaba mucho a alguno de los muñecos del Warhammer, uh-huh. de los del Imperio, que iban vestidos igual. Claro, la moda medieval es lo que tenía. Sí, sí, sí. Y encima... Un detalle curioso. Aparentemente, el autor del manga Berserk se inspiró mucho en el personaje Rutger Hauer en Los Señores del Acero y Hidetaka Miyazaki, el creador de Dark Souls, el mejor juego de la historia. ¡Ay! No me pongáis esas caras. Se inspiró en Berserk, en el protagonista de Berserk. Para lo que es toda la estética esta de Dark Souls. O sea que Dark Souls, al final... Es de Verhoeven. Es una cosa que... Es de Verhoeven. Vale, muy bien. Muy bien. Dark Souls de Verhoeven. Mataría por ver ese juego a través directamente de... O sea, sin filtros ya. Bueno, y llegamos al 87 y llegamos a Robocop. Decir, mira, vais buscando esas relaciones, esos grados de separación entre Verhoeven y Dark Souls. Robocop tiene le debe mucho tanto a Blade Runner como a Terminator. Para empezar, uno de los guionistas de Robocop, Ed Neumayer, decía que tuvo la idea para escribir el primer borrador del guion de Robocop porque él estaba ayudando en el set de rodaje de Blade Runner. Y claro, le llamaba la atención porque Blade Runner era un policía humano que perseguía a unos robots, a unos replicantes. Y él, pues con Robocop, quiso hacer todo lo contrario, hacer la historia de un robot que perseguía criminales humanos. Él, además, escribe este guión por pura pasión, porque el tipo en realidad era un ejecutivo de la Universal. O sea, el tipo ya tenía pasta, ya tenía dineros y iba a trabajar de traje, pero eso a él no le molaba tanto. Yo quiero ser guionista. Yo tengo un arte aquí en mi corazón y lo quiero compartir. Y por eso escribí Robocop. ¿Qué te parece, Carlos? Que es un tío insoportable. O sea, ya esto no a partir de lo que has dicho, pero es que lo vi en el documental de cómo se hizo Robocop, que utiliza el juego de palabras porque los señores del acero, el título original que tiene es Flesh and Blood. Sí. Pues el documental de cómo se hizo Robocop, que también viene en los extras del DVD, es Flesh and Steel. Y él sale como uno de los entrevistados, él sale como una de las personas que participa en el comentario del director. Y es que es un tío que se tiene tan creída esta idea de, uy, lo que hice con Robocop, que también, a ver, Robocop es un peliculón, ya está. Pero que tiene toda esta cosa, ¿no? De, yo lo que quiero hacer es ser este autor. Yo lo que quiero hacer es cambiar la ciencia ficción. Y a mí me parece un tío insoportable. Llevo un poco viviendo de las rentas desde aquello, pero bueno. Bueno, pero no se le puede quitar el haber escrito Robocop, el haber escrito Starship Troopers. Correcto. Sí. La cuestión es que ante lo que tú comentas, ¿no? De la inspiración de Blade Runner, también viene la idea de que él se quedó con el concepto de un robot que fuese policía. Y no fue hasta que discutió la idea con Michael Miner, que es el co-guionista de Robocop, que estaba trabajando en una idea parecida, pero en la que el personaje principal sería un hombre al que le sucede algo, le ocurre un accidente y finalmente es transformado en esta máquina, en este robot policía, ¿no? Que es el héroe de esta historia, y ese es más o menos el origen, ¿no? del germen de Robocop. Aparte, Robocop se hace gracias a Terminator, porque la Orión se funda como una compañía que pretende hacer películas un poco más pequeñas, no pretende hacer grandes taquillazos, pero sí películas un poquito, ya te digo, un poquito más de andar por casa. Pero claro, una de esas películas de andar por casa fue Terminator. Y lo petaron. Lo petó en el 84. Entonces vieron que la ciencia ficción podía ser rentable si se hacía bien. Y ahí ya le dieron luz verde al proyecto de Robocop. Y el guión le llega a Paul Verhoeven. Llega a Paul Verhoeven y lo lee. ¿Y qué es lo que opina Paul Verhoeven del guión? Porque es una puta mierda. Pero es que es lo mismo que opinaron otros tantísimos directores a los que se les había enviado el guión antes. Porque Verhoeven no fue la primera opción, ni la segunda opción, ni la décima opción. Claro, yo creo que a esas alturas Verhoeven estaba lejos de ser la primera opción de nadie. Claro, pero es que claro, o sea, a ti te llega un guión titulado Robocop. Robopoli. Y es muy difícil tomarse eso en serio. En español no le hubiesen puesto Robopolicía, ¿no? El policía robot. El policía. Podría haber puesto. O. Yo qué sé. El madero robótico. El madero robótico. Sí, pero bueno, al principio eso era lo que pensaba Verhoeven, que eso era una puta mierda, porque tenía la misma estructura que mil otras películas de acción, y él creía que no había nada cerebral, pero es que no se lo leyó hasta el final tampoco, según cuentan por ahí. Claro, entonces llegó la mujer de Verhoeven y le dijo, niño, escucha, que me lo he leído, lo dejaste tirado, lo dejaste tirado en el salón, y yo me aburría, porque tú estabas viendo ahí películas raras. Y me lo puse a leer, niño, y oye, que esto cuela, ¿eh? Esto le hacemos ahí unos arreglillos y esto cuela. Hazme caso, Paul. Poli. Ella le llama Poli de cariño, claro. De cariño, no de policía. Sí, no de policía. Claro. Y entonces dice Verhoeven, bueno, venga, vamos a hacer Robocop. Y se pone ya, pues, a trabajar con Neumeier y Miner. ¿Qué pasa? Que ya hemos dicho, ya ha explicado Miguel, que Paul Verhoeven es un poco guarrete. Paul Verhoeven le gusta la carne. Y él, pues, en un momento dice, oye, ¿por qué no metemos una escena de sexo entre Murphy y Lewis? Y su compañera. Sí, Lewis, ¿no? Su compañera... Yo quiero pensar que de verdad que es entre Murphy y Lewis, porque no te lo especifica muy bien las fuentes que he consultado. Porque imagínate que le quiere poner a Robocop... O un compañero. No, un robocacharro. Ah, un robocacharro. Claro. Para que haya ya una escena ya de sexo entre, o sea, carne y metal. Carne y metal. O a lo mejor hubiese pasado como hicieron en el remake al final, que sobrevivió la cabeza y solo una mano. entonces a lo mejor sobrevivió solo lo esencial para esa escena. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ¿quién sabe? Nunca lo sabremos. A lo mejor está en el Dark Souls. Pero oye, si lo cojonudo de todo esto es que Neumeier y Michael Miner le dieron luz verde y escribieron esa escena. Pero, claro, Neumeier le pasó un taco de cómics a Paul Verhoeven para, porque Neumeier sí tenía esa idea de que fuese un poco, que el ambiente de la peli fuese un poco comic book americano, ¿vale? Entonces, uh-huh, como se leyó todos esos cómics, dijo, oye, pues es verdad que el tono este le pega mucho más a la película. Y se quedaron al final con el segundo borrador del guión, que es el que no incluía una robo escena sexual. Sacando el tema este de los cómics, que tanto Neumeier estaba muy dentro de todo esto, la época en la que nos encontramos, ¿no?, en el mundo del cómic, es la época que después del 85, que Frank Miller había sacado El regreso del Caballero Oscuro, uh-huh, estaba Juez Dredd petándolo, ¿no? Es muy fácil ver. Sí, Juez Dredd además que tiene inspiración en cuanto a la estética del personaje, sí, sí, de Robocop. Es muy fácil ver la influencia de estos cómics en Robocop, sobre todo, o sea, cómo empieza la película con los cortes publicitarios que sirven para hacer exposición del mundo, sí, no solo eso, de la historia. Eso que está precisamente en el regreso del Caballero Oscuro. Efectivamente, ¿no? Sí, sí. Y que bueno, luego... Porque te enteras de... En ese cómic específicamente te enteras de cómo vive Batman en ese mundo, el Batman viejuno, a través de reportes de televisión. Es un recurso muy, muy de Miller, el usar eso de la televisión para mostrarnos solo eso, o sea, una exposición a nivel historia, a nivel la OCP ha comprado la policía de Detroit, sino también... De fondo te cuela hacer un comentario, claro, un comentario social sobre cómo funcionan los medios, pero cómo funciona la moral dentro de este mundo, ¿no? Claro, vivimos en esta sociedad que es los Reaganomics por 100, ¿no? Ajá, sí. De hecho, bueno, la película se anticipa casi 30 años a la realidad, a una Detroit en bancarrota, uh-huh, que tiene que externalizar todos los servicios. Claro, te encuentras con una policía externalizada, una policía pagada por una compañía privada. Totalmente privatizada. La seguridad puesta en manos de, pues eso, gente que te quiere proteger, pero que al final igual tienes que pagar un poquito más, que lo que les importa al final es el billete. Totalmente. Por cierto, hablando de billetes, creo que tenemos que hacer una parada porque tenemos publicidad. ¿Ya ha llegado el momento de esa gran intervención? Piense que puede ser la decisión más importante de su vida. Acompáñeme, por favor, y hable con uno de nuestros expertos cirujanos. En el Centro Familiar de Cardiología disponemos de toda la gama Jarvie. La serie 7 corazones deportivos de Jensen, Yamaha. Usted elija el corazón. Garantía total. Financiación. Desgravación en la declaración fiscal. Y recuerde, nos preocupamos. Este programa está patrocinado por Corazones Artificiales. No me acuerdo de la marca, pero bueno. Pero esto es así. Que, claro, Robocop nos lleva... Esto es una peli ciberpunk. Nos lleva a ese mundo dominado por las grandes corporaciones, la OCP o OPC según la versión doblada. Pero bueno, esas grandes corporaciones que dominan todo, que extienden sus tentáculos a todas las facetas de la sociedad, la salud, la seguridad interna de una ciudad, no solo... El ser compañías que son grandes contratistas en armas, sino que se encargan de privatizar, vamos, lo que está ocurriendo ahora. Se encarga de privatizar la sanidad, la policía, la educación. Uh-huh. Hace poco leí un artículo que decían que es que ya estamos ahora mismo en la época cyberpunk. A lo mejor no tan tecnológicamente como nos vendían en películas como Robocop, pero ya estamos un poco ahí también. Claro, o sea, es solo que lo malo nos hemos llevado. Sí. ¿No? Nos hemos llevado. ¿Y dónde están los coches que vuelan? Lo que molaba de todo lo cyberpunk no lo tenemos todavía, pero vivimos en una distopía en cyberpunk. Lo que quería notar, además, es que... Robocop tiene todo este tema de cómo la privatización de todos estos sectores por tecnología que apuestan por la tecnología es súper fuerte, y eso lo vemos ahora con todo el debate de la automatización del trabajo, ¿no? Sí. Y de cómo los robots finalmente van a ser quienes sean los cajeros del Mercadona, pero también quienes te atiendan el teléfono cuando llames al hospital cuando tengas alguna emergencia. Sí. Y probablemente los que te den un diagnóstico, porque se tienen aprendidos todos los libros necesarios para hacer un diagnóstico. Así que, claro, tiene todos estos temas ya en el 87, que tampoco eran nuevos en la ciencia ficción, porque ya había literatura abundante sobre cyborgs, robots y androides, pero es cierto que aprovecha todo este esqueleto y todo este conjunto de características para hacer una crítica del momento, ¿no? De la cultura de Estados Unidos. Sí, hombre, en el cine, desde Metrópolis tienes el debate, claro, de la tecnificación de la sociedad. Metrópolis, otra peli que sirve como inspiración, porque María, que es la María, ¿no? Es el nombre del robot que sale en la película de Fritz Lang, también se convierte poco a poco en este personaje manipulador y que... La prostituta de Babilonia. Exactamente. Sí. Bueno, el género cyberpunk como tal surge precisamente en los primeros años 80. Con novelas como Neuromante de William Gibson y similares. O sea que estaba en aquel momento estaba totalmente en boga, a pesar de que, por ejemplo, películas como Blade Runner ya se anticiparon un poco a esa estética. Claro, sí, el trasfondo de películas como Blade Runner al final es que los replicantes hacen trabajo que el resto de personas no quiere, ¿no? Que son trabajos forzados, vaya. Bueno, y Robocop se ubica, pues además, en un momento muy concreto con esta gran compañía, la OCP, tratando de construir una nueva ciudad, una nueva Detroit. Siempre se habla del viejo Detroit como una ciudad en decadencia, corrupta. Tratan de construir una nueva ciudad que va a ser mucho mejor, que tiene un futuro brillante y plateado, que va a generar muchos puestos de trabajo y, bueno, y como nos cuentan también en otro momento de la película, pues toda una nueva serie de vicios o de víctimas para esos vicios, para la droga, para el juego. O sea que todo está muy encaminado a construir ese nuevo orden, esa nueva ciudad. Uh-huh. Y mientras, en contraste, pues ¿qué pasa? Que el viejo Detroit sigue teniendo gente viviendo y sigue teniendo policía que tiene que hacer frente a unas tasas de criminalidad enormes y a unos criminales que encima no tienen reparos en acabar con los policías. Lo escuchábamos antes en el primer corte de la película, hay una auténtica plaga de muertes de policías y los policías se plantean ir a la huelga. Y en ese momento, en ese escenario, la OCP es cuando se comienza a pensar en su proyecto de automatizar policía, y es cuando conocemos al personaje de Alex Murphy. Alex Murphy, que inicialmente no está en ese precinto, que viene de otra comisaría, y cuyo primer día es una montaña rusa, realmente, ¿no? Porque él llega... y llega quizá poco acostumbrado a la violencia que se encuentra en Detroit y al carácter de los policías que se encuentra como compañeros también, sí, ¿no? Lo primero que le dicen, ¿de qué distrito vienes? De él no sé qué. Ah, ese es un buen distrito. Sí. Viene de un barrio normal donde quizás no hay tantos problemas y aquí le mandan prácticamente a Hill Street. Sí, sí, sí, sí. Y apenas llega, conoce además esta jungla, ¿no? Esto que está... Básicamente es un campo de guerra, Detroit. Mm. Y como cualquier campo de guerra, en el campamento en donde están los soldados, pues no hay distinción entre yo soy blanco, tú eres negro, yo soy hombre y tú eres mujer. Y tenemos la parte más guarra quizás aquí de Verhoeven también, con los vestuarios compartidos, ¿no? Entre los policías. Claro, no se salió con la suya con la escena de sexo, pero tetas quería que saliesen, claro, tetas. Claro, su excusa es el futuro, claro, no hay distinción ya, pese a que eso entra en contradicción con escenas como la que hay más adelante de un grupo intentando violar a una chica y cosas así, pero oye, que él quería una excusa para poner tetas y tetas salen. Y hay tetas. Y entonces... Una escena, la de las duchas mixtas, que se repite años después en Starship Troopers. Exactamente. Exactamente, por eso digo que es una visión como muy militar, porque en Starship Troopers son precisamente soldados, ¿no?, que se están preparando para esta guerra intraespacial. Claro, y que uno de los temas es la deshumanización de los soldados, entonces pues si le quitas todo, claro, todo al final, el instinto y todo esto más allá del asesino, pues qué más da que te duche eso. Que es más similar a lo que sucede aquí, ¿no? Así que Murphy llega. Llega y lo primero que se encuentra es un pequeño problema ahí en la comisaría con un detenido que la está liando parda y que termina siendo reducido por otro policía que es Ann Lewis y le dicen, bueno, este es tu compañero, esta es tu nueva compañera. Es una escena muy de buddy movie, lo típico de que esa pareja de policías se conocen, uno parece el más normal y el otro es el más fuerte o el más alocado o el más rebelde, y después de hacer alguna muestra de su carácter es cuando le dicen, mira, este es tu nuevo compañero, por ejemplo, en Arma Letal ocurre también. Sí, exactamente. Es una escena muy similar. Con lo de la camisa de fuerza pasa en Arma Letal, me parece. ¿Eh? No, que bueno, simplemente llega y es como un loco, ¿no? En Arma Letal es similar. Pero es que no recuerdo si es lo de la camisa de fuerza. No, esa es en la segunda, que es cuando descubrimos que Martin Riggs puede dislocarse el hombro a voluntad. Uh-huh. En la primera película, cuando Riggs y Murtaugh se conocen, Murtaugh está en la comisaría, saca una pistola. Y le intenta detener o algo así, ¿no? Sí, Martin Riggs está con una pistola y como no tiene pinta de policía, pues Murtaugh va y ataca y dice, ¡arma, arma! Claro. Trata de reducir a Martin Riggs. Martin Riggs lo tira al suelo, le apunta y mientras está en el suelo le dice al capitán, mira, este es tu nuevo compañero. Aquí es un poco, la historia es un poco parecida. Ann Lewis reduce al detenido al que iban a meter en Chirona. Pero es que ¿quién es Ann Lewis? Ann Lewis es una de las policías también del distrito y está interpretada, bueno, no hemos dicho que Alice Murphy está interpretado por Paul Wheeler y Ann Lewis está interpretada por Nancy, Allen. Nancy Allen. Y es un personaje, el de Ann Lewis, totalmente, y esa era la idea de Paul Verhoeven, a pesar de que sea un guarro, totalmente desexualizado. O sea, el personaje de Lewis lo podía haber hecho perfectamente un hombre también. No hay ninguna intención de que el personaje, bueno, tenga que tener cierta feminidad más allá de la propia de la persona. Uh-huh. Sí, y de hecho, en la escena en la que se conocen Murphy y Lewis, cuando ella se quita ese casco... Uh-huh. Tú hasta la intención de Verhoeven es que hasta ese momento no sepas si es un hombre o una mujer, pero inicialmente, apenas quitarse el casco, se suponía que iba a revelar una melena, ¿no? De cabellera rubia, en plan como, mira, ahora es una chica, es una mujer. Pero al final tienes a Nancy Allen que, claro, tiene este estilo de totalmente el pragmatismo, ¿no? De para qué voy a tener el pelo largo. Pero eso fue idea de... Eso fue idea de Verhoeven. De hecho, le fue diciendo, córtate el pelo, córtate el pelo, córtate el pelo. Y se fue cortando graduadamente el pelo hasta que encontró el peinado que a él le gustaba para la película. Todo esto, una vez ya desechado el borrador del guión en el que había una relación más íntima entre Robocop y Ann Lewis. ¿Y de dónde venía Nancy Allen? ¿Y por qué es conocida Nancy Allen? Bueno, Nancy Allen es una señorita que la primera vez que la vimos, o bueno, quizás no sea la primera vez, pero donde más la recordamos es haciéndoselas pasar putas a Sissy Spacek. Claro, en Carrie. Ella era la compañera de Insti, que era esta hija de puta. Era una zorra total. Una teenage bitch. Y no sé si a partir de esa película fue que, claro, ella conoce a Brian De Palma y creo que empiezan a salir allí porque luego estuvieron casados como 8 años o algo así. Y por eso luego también aparece en Vestida para Matar con... ¿cómo se llama? El actor inglés... El actor inglés que no hay. Que, no, en Vestida para Matar sí. No digo que no hay actores ingleses. Que no hay. Que, ¿ah, sí? Evasión a Victoria. Uf, muy bien. No salía más gente. Batman, era el butler de Batman. El mayordomo. El mayordomo. Michael Caine. Michael Caine, para ti, lo único que ha hecho ha sido Evasión de Victoria, no, y el mayor pero, de es por decir cosas reconocibles, joder, que la idea era que lo reconozcáis rápido, no que, sí, no que diga su filmografía. Pues va a ser que no. Bueno, ya que te habías metido en ese pozo, tenías que salir de él. Ya, he cavado mi propio agujero. ¿Por qué nos caemos, Carlos? Para volver a levantarnos. Ahí está. Y Michael Caine en Vestida para Matar. En Vestida para Matar, que tienen una escena muy a los Psicosis, sí. La escena, aquella escena de la ducha, pero en un ascensor y con mucha más sangre, sí. Porque a Brian De Palma le gusta la sangre. Y otra película de Brian De Palma en la que tiene un papel prominente, en esta vez más prominente, es Blowout, que también tiene un subtítulo en español larguísimo, que no recuerdo ahora mismo, con John Travolta, que también salía en Carrie antes. Sí. Bueno, realmente, Nancy Allen, durante la época en la que está casada con Brian De Palma, aparece en varias películas suyas. Es un poco lo que le pasó años después a Mila Jovovich, que una vez se casó con Paul W. Anderson, pues le dijo, voy a hacerte un montón de películas, Cari. Sí, sí, sí, sí. Fue así. Pero también ha trabajado con Spielberg o en 1941, con Robert Zemeckis. Ha tenido una carrera interesante, pero cuando pega un poco más ese pelotazo es cuando se hace con el papel de Anne Lewis en Robocop. Y después de esta robo-experiencia, porque aparece en Robocop 2 y en Robocop 3, es la única... yo creo que es la única... ¿Que repite la trilogía? La única actriz que repite toda la sí, trilogía. Sí, porque Peter Wheeler aparece en la 2, pero en la 3 ya no. En la 3 ya no. Claro, porque cuando le ofrecieron el papel para la 3, él estaba haciendo el almuerzo desnudo. Sí, con Cronenberg. Y dijo, no, a ver, yo ya he trascendido estas cosas. Yo ahora, Art House, déjame de Robocop. Y, claro. E hizo bien. Sí, porque, en fin, ya luego hablaremos un poquito de las secuelas. Bueno, pues después de la saga Robocop, Nancy Allen tampoco es que haya hecho gran cosa, películas muy poco conocidas, o al menos así de una primera mirada. La última película que tiene es de 2008, y ahora, según la IMDb, dice que vive con su familia una vida tranquila en algún lugar de los Estados Unidos. Qué bonito. Pues mira, y ya que hablamos de Nancy Allen, pues podemos hablar también de Robocop, de Paul Wheeler, porque ¿quién era este señor? Pues este señor es un señor de Wisconsin. ¿Qué hay en Wisconsin más allá de vacas y queso? Pues Paul Wheeler. Y todo el mundo lo recuerda por Robocop, a pesar de que tiene una filmografía bastante extensa. Por ejemplo, ¿tú sabes dónde uno de los grandes papeles de Paul Wheeler? C1 del que, de hecho, claro, tengo la referencia muchísimo más cercana a través de Ready Player One, una película de mierda, pero que elige hacerle un homenaje a esta película de Paul Wheeler, Las aventuras de Bukharu Banzai y en la octava dimensión. Sí, Bukharu Banzai, que es una película del 84 donde Paul Wheeler interpreta al protagonista, este Bukharu Banzai, que es un aventurero neurocirujano. Que hace de todo. Sí, sí. También tiene su propia música, banda, ¿no?, de rock. Sí. Y además es un tipo que combate el crimen junto con sus coleguitas, que los Caballeros de Hong Kong. Y en la peli se enfrentan a unos alienígenas que tratan de invadir la Tierra, que son unos alienígenas que vienen de la octava dimensión. De la octava dimensión. O sea, es un homenaje al género pulp tremendo, que es una película que tendríamos que traer aquí más tarde que pronto. Porque... más pronto que tarde, según se mire, según nos apetezca. Ya veremos. Por cierto, este mes no hemos puesto encuesta para ver qué película íbamos a tratar, porque según salimos de aquí dijimos, oye, Robocop con Miguel. Es que ya estaba decidido, claro. Se tenía que venir Miguel y teníamos que hablar de Robocop. Claro. Paul Wheeler hace esto, después hace Robocop, ya hemos hablado que hizo El almuerzo desnudo de Cronenberg. Después de eso ha hecho muchísima televisión, tiene Asesinos cibernéticos, que era una película basada en un relato de Philip K. Dick, y bueno, ha salido en muchísimas series conocidas, en 24, en Hijos de la Anarquía, en Dexter, también salió en la segunda parte del reboot de Star Trek, la de Star Trek en la oscuridad, y ahí sigue ganándose la vida en la tele, pero vamos, que dejó Robocop pensando que iba a llegar a más y no se extendió mucho más allá. No, así que nada. Bueno, el primer día de Murphy en el cole, digo, en la comisaría. El primer día de Murphy en la comisaría pasa por conocer a su compañera y salir precisamente a patrullar las calles de este Detroit tan caótico. Y una de las cosas que se encuentran es justo después de que... Porque claro... Es el primer día, primero tienen que bondear, primero tienen que estrechar lazos. Y empiezan a estrechar lazos con estos juegos, ¿no?, de autoridad entre ellos. De, pero ¿quién va a conducir el coche realmente, ¿no? ¿Quién toca la sirena? ¿Eh? ¿La has tocado alguna vez, Tesseilu? Y se van a por café y donos, que es lo que hacen los policías allí. Y él está practicando una pirueta con la mano, con la pistola, que la está haciendo girar como si fuera un vaquero del viejo oeste, ¿no? Y enfundándola otra vez. Y ella le dice, ¿qué haces? Y él le dice que está imitando al héroe de su hijo, que es un héroe de... ¿cómo se llama esta serie? TJ Laser, TJ Laser. Que es una referencia a una serie de policías de que se llamaba TJ Hooker, con William Shatner como protagonista. Sí. Que hacía de un policía como de 15 años de experiencia, ¿no? Que estaba ya un poco... Un poco regordete. Porque William Shatner ya ha hecho tripilla. Sí, sí. La buena vida. Pero que iba por ahí y era... Y que tuvo como 5 temporadas. Sí, tuvo bastante éxito. Sí que además se quedó un poco en el imaginario colectivo de la televisión... De los televidentes de Estados Unidos. Se ha parodiado también hasta la saciedad. El propio Shatner ha hecho una parodia... Hace una parodia de aquella serie en... Ay, ¿cómo se llamaba? Había una película con Robert De Niro y Eddie Murphy que hacían de policías que les seguían unas cámaras. Showtime. Es relativamente reciente, a lo mejor es de hace 15 años, ¿no? Pero bueno, pues digo, pero era una película en la que seguían a estos policías en plan reality y salía y para, como los productores querían darle al asunto más dramatismo. Y dice, oye, mira, que somos policías normales, no todo en la vida tiene que ser lo que veis en las series de televisión. Pero claro, los productores sí querían darle dramatismo. Entonces llevan a William Shatner para que les enseñe a hacer un gesto característico de su serie, que era el salto sobre el capó. El salto sobre el capó. Esto de que sales del coche y saltas sobre el capó para llegar al otro lado. Sí, un poco el Starsky and Hutch, ¿no? Sí, el, también. Sí. Bueno, pero en la cuestión es que... El personaje TJ Laser tiene también un gesto característico y el gesto es el hacer girar la pistola y enfundársela otra vez. Y después de este momento en el que se empiezan a conocer las personalidades de ambos, reciben una llamada de emergencia porque ven hay un robo. Y alguien está huyendo, un grupo de personas están huyendo, un grupo de ladrones están huyendo en una furgoneta con maletines llenos de dinero, pero que el robo les ha salido un poco mal. A lo mejor han utilizado demasiado explosivo para abrir la caja de caudales. La caja de caudales y los billetes se les han quemado. Sí. Creo, por lo que oí en los comentarios del director, que ese dinero era real, que ese dinero era de alguien. Ese dinero era alguno de los productores y dijeron, sí, ese es mi dinero que mandase. No, lo que dicen en el comentario, creo que era que justo vino alguien de Orión y dijo, ah, mira, como siempre aquí quemando el dinero de la empresa. Ah. Bueno, eso pega más. Dios mío. Charlie haciendo gala de su graduado en periodismo. Evidentemente. Tengo fe de ratas del episodio anterior también. Además es que en esta época Orión en realidad estaba, pese a que lo que has dicho antes de que después de Terminator estaban como en la cresta y tal, justo venían de comerse un bache muy grande. Porque Cotton Club... había pinchado mucho y había perdido mucho dinero y Orión estaba bajo mínimos de pasta. Entonces, cuando decidieron hacer Robocop, le dijeron al productor, a John Davison, creo que se llamaba, ¿puedes hacer esta peli si lo haces por menos de 10 millones? Y lo dijo, vale, lo voy a hacer por 9.999.999 dólares. O sea, ese es el presupuesto con el que se firmó hacer esta peli. Luego se hinchó porque, claro, ya según estaban viendo... Pero llegó a más o menos en torno a 13 millones de dólares. Sí. Bueno, pero eso, por ejemplo, ocurre abaratando ciertos costes. La escena en la que... Nos estamos adelantando, pero da igual. La escena en la que Robocop va al ayuntamiento a rescatar al alcalde de este concejal que se ha vuelto loco y que quiere un coche y un despacho, en fin. Bueno, dentro de nada son las elecciones aquí en Madrid, ya veremos qué pasa. Seguro que algo igual. Bueno, Robocop ve a todos los rehenes con su cámara, una cámara calorífica, ve el espectro calorífico, el espectro térmico de la gente. Como esas cámaras eran muy caras, lo que hicieron fue desnudar a los actores, o al menos a los que iban a participar justo en esa secuencia, pintarles de los colores con pintura fosforescente y rodar con una luz oscura. Claro, cuando ves la peli sin saberlo, dices, anda, mira, qué guay el espectro. Qué bien queda, ¿eh? ¿No? Cuando lo ves ya sabiendo que es gente de eso, dices, la madre que los parió. Yo creo que sí que tenían pasta, pero Verhoeven dijo, hay que desnudarse. Nadie se va a enterar. Cuando hizo la escena de la ducha de Starship Troopers, que hemos comentado antes, los actores, algunos tenían reparo, ¿no?, en desnudarse, ahí todo el mundo... En pelotas. Y Paul dijo, no os preocupéis, que yo también me voy a desnudar. Y dirigió la escena en pelotas. Frase que tranquilizaría a cualquiera. No os preocupéis, que ya voy yo. Hacemos choque de prepus. Le decía Casper Van Dien. Que es lo que le dijimos a Miguel para que se sienta más cómodo y por eso estamos haciendo el podcast los tres desnudos. Sí, como sí, claro, cierto. No vas a estar tú solo, también no lo estamos nosotros. Gracias por acompañarme viaje. Y dicho eso, vemos cómo persiguen en la patrulla a estos ladrones, llegan hasta la guarida donde ellos están y hay un enfrentamiento. Y esta es la escena que, teniendo en cuenta toda esta suerte de imágenes tan comunes en el cine de Verhoeven, que buscan esta simbología religiosa, ¿no? Esta simbología de Jesucristo, se podría considerar la crucifixión. Porque es el momento en el que esta incursión policial sale mal. Y mientras Luis es neutralizada, Murphy... Esa escena tan buena de, por claro, favor, déjame subirme la cremallera. Sí, está meando este ladrón, le apunta con la pistola por detrás, se gira y le dice, ¿puedes dejar que me suba la cremallera? Está dirigida esa escena también, o sea, el momento en el que hay dice... un plano allí en los ojos, un primer plano, sí, un sí. plano de detalle en los ojos de Allen, hasta que se, por curiosidad, baja la mirada. Claro, pero es que poneos en ese lugar. O sea, ¿miras o no miras? Claro que miras. Tienes que mirar. Es que es imposible no mirar. Pero también el efecto de justo antes, cuando está meando, que le dice, alto. ¡Freeze! Y el chorro se corta. Y deja de mear. Es un efecto que a mí me encanta. Sí. A mí de esa escena siempre me llamó la atención, bueno, el propio personaje de este actor, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, ni el actor ni el nombre que tiene en la película, pero es el tipo de la risa ridícula. Sí. A mí esa risa se me ha quedado grabada desde entonces. Sí. Por Dios. Sí, sí. Es que le encanta ser un criminal. Sí, es que disfruta con ello. Es que está rompiendo la ley y está ahí... Qué bien me lo paso. Y se lo pasa también que, claro, luego después de empujar de unas escaleras a Luis, ¿no? Se sube la cremallera y va a reencontrarse con sus compañeros que ya han arrinconado totalmente a Murphy. Después de decir la frase, ¿no?, de vivo o muerto, vendrás conmigo. Que es otra cosa que hay que dejar aquí. Sí, hay que soltar. Aparcada junto con la maniobra. Con la maniobra, pistola. Claro. Claro, porque... todo esto luego formará parte del esqueleto, ¿no? Del monstruo de Frankenstein. Son miguitas de pan. Claro, porque hay un problema aquí a la hora de escribir este guión, que es que el protagonista va a morir. Nada más empezar la película. Entonces, hay que buscarse las castañas para caracterizarlo, ¿no? Entonces tú puedes hacer, pues como en el remake... Que es en plan, pues nada, pues es un poli, es un tipo duro y ya está. O puedes dejar estas miguitas, estos pequeños rasgos que son muy distintivos. Sí, muy que son rasgos de personalidad al final. Claro. Que no dice esas cosas porque sí, los dice porque es Alex Murphy. Y finalmente sucede este encuentro entre lo que Verhoeven consideraría Satanás contra Jesús, ¿no? Que es este villano... que escogió al actor, estoy diciendo el actor, pero se llama... Kurtwood Smith, que se iba a llamar Kurt Smith, pero su madre dijo, ponle el Wood al final para que suene diferente. Y se llama Kurtwood Smith, que Verhoeven fichó porque dijo, es que me recuerda a Himmler las gafas. Himmler, Mongler. Me recuerda con las gafas a Himmler. En plan, esto va a despertar en el espectador como un miedo primigenio al terror universal que son los nazis. Que son los nazis. Pero es que además él quería formar este asesino despiadado que, claro, recurre a las armas y recurre a la fuerza bruta, pero que además parece inteligente. ¿Y qué otra cosa te hace parecer inteligente aparte de gafas? Nada más. Yo, de hecho, yo no necesito gafas. Pero las llevo puestas, por si acaso. No se sabe. No, pero esta escena a mí me parece la más brutal de toda la película. depende, encima, yo la vi, pues fíjate, la peli es del 87, la vería pues con 9, 10 años. Mis padres eran un poco permisivos y no pasó nada. Luego me hice podcaster, no me ha salido tan mal. ¿Cómo, pero no has matado a nadie en la adolescencia? ¿Eh? ¿No has matado a nadie en la adolescencia? Y mira que he jugado al rol, ¿eh? Hostia. Y juego al rol y todavía no me ha dado, pero por estás, matar a nadie. Estás al borde, ¿eh? Pero es que esa escena es tan... ese tipo de violencia yo no creo que la hubiéramos visto, que se hubiera visto tan de forma tan gráfica. ¿Estás diciendo que no se podría hacer una película como esta hoy en día? No, sí, por supuesto. Esa tontería de que hoy en día no se puede, eso es una gilipollez como una catedral, que lo dicen la mayoría de los ofendiditos que se ofenden con los otros ofendiditos. O sea, que en fin, uh-huh. Esto es el ciclo sin fin. Pero es cierto que es una escena sangrienta. Es una escena... Sí. Es una escena es muy explícita. Sí. Ese primer momento en el que le pegan un tiro y le vuelan la mano, Y él se va moviendo. Es un poco... Mira, tú lo estabas comparando, buscando esa similitud con Jesucristo en la Biblia. Es un poco el martirio de... Es una tortura, sí, es un martirio. También está sangrando por la frente como si le hubiesen puesto la corona de espino. Y sí. Luego, bueno, le disparan aproximadamente todas las balas del mundo. Sí, sí, sí. Todas. Que es muy curiosa esta escena. Me llama la atención porque es antes, ¿no? La escena de 209. De la sí, presentación. Sí, se presenta antes. Que hay una escena muy similar en la que ED-209 le dispara todas las balas del mundo a otra persona. Sí, le di. Sí. Y sí, es muy curioso porque en la primera, en la de ED-209, es una escena prácticamente de comedia. Es una escena de comedia porque presentan a este robot, ¿no? Que es como... Pues, que no sé si está modelado como un dinosaurio, pero es que tiene... A mí siempre me recuerda como a un T-Rex, porque tiene las piernas enormes. Tiene este cuerpo enorme, pero luego no tiene brazos, tiene armas. Aparentemente fueron a fábricas y cosas así a ver los robots, uh-huh. Los robots industriales. Por cierto, diseñado por Rob Bottin, que tiene el mejor nombre para esta película posible. ¿Cómo no había caído? Robotín, que es una leyenda de los efectos especiales en Hollywood, el responsable de... Total Rico, él también claro, hizo él. Pero fíjate, o sea, en Desafío Total es el responsable de las imágenes más icónicas que puede uno pensar. La cara esta de Chuache, con los ojos la hinchados. La señora mayor de Chuache con los ojos hinchados, el disfraz que utiliza disfraz de mujer señora, que ¿no? se abre, Cuato... Uh-huh. Pero antes de eso... Las tres tetas también. Antes de eso hizo La Cosa. La Cosa, Dios, que son los maravilla. Efectos visuales más alucinantes, en mi opinión. Sí. O sea, me encanta lo que hace ahí. Y ahí le tienes, diseñando a ED-209, diseñando el traje de Robocop también. Uh-huh. Luego hablaremos del traje, que tiene tela. Sí, pero bueno, que en esta secuencia se presenta al ED-09, a Ed... 209, creo, en la versión original. Y lo que hacen es hacer una prueba, así que le dan a uno de estos ejecutivos un arma para que lo detecte como una amenaza, ¿no? Este robot. Y lo que hace es empezar un conteo a cero para que suelte el arma. El tío suelta el arma en los primeros segundos. Todos aplauden. Qué eficiente. Pero ED-209 sigue contando. Y sigue contando, y no puede parar. Hasta que finalmente le dispara, y como tú dices, le dispara todas las balas del mundo, y le dispara como por 10 segundos. Sí, sin parar. Sin parar. Mucho más de lo necesario. Que, claro, eso en la edición que se estrenó en cines estaba cortado, y en la edición extendida, en el Director's Cut, está todo enterito, pero es que al final alguien dice, ¿puede llamar a alguien a un paramédico? No, toda la escena es una comedia brutal. O sea, ya para empezar, cuando el tipo trata de buscar que alguien le ayude y le empieza a empujar, y todos quita, le empujan, coño, quita, que lo va a disparar al resto. Y cuando termina todo, el jefazo, el viejo, como le llaman, el jefazo de la OCP, le dice al personaje de Dick Jones, bueno, al personaje de Ronnie Cox, a Dick Jones, le dice, joder, Dick, esto es una cagada. Y tú piensas que se va a lamentar porque ha muerto alguien. Y no, dice, no, es que esto nos retrasa todo el programa. Nos va a costar millones en compensaciones. Sí. Y... En esta escena también colabora otra leyenda de los efectos visuales, que es Phil Tippett, el que hace el stop motion, todo el movimiento de 209. Que este hombre, recordemos, que es quien animó los AT-ATs en el Imperio Contraataca. Eso. Quien hizo la escena del ajedrez holográfico en La Guerra de las Galaxias. A.K.A. Star Wars, A.K.A. Episodio 4, A.K.A. yo qué sé. Sí. A New Hope. A New Hope, una nueva esperanza. Sí, y lo curioso con el modelo de este robot, el E209, es que construyeron ellos una reproducción a tamaño real, pero que no era, que no se movía realmente. Lo que se mueve es lo que tú has dicho, ¿no? Hicieron una serie de miniaturas para poder articularlas, y mediante el stop motion tiene este movimiento tan característico, ¿no? Y que se puede ver anticuado, pero es que también es un robot. Entonces se puede justificar ese. A mí siempre me encantó la animación del E209. Es que además creo que me gusta mucho el stop motion. Sí, y además creo que le dota de una característica casi como si fuera un animal, porque luego va emitiendo sonidos que no son muy naturales de un robot. Sí, suena el rugido de un león. Ajá. Y aparte tiene este efecto tan bueno que cuando entra parece como que se apaga, pero se sigue sonando como un ligero murmullo de fondo, en plan que sepas que está ahí y que te está viendo. Sí. Eso en realidad lo hicieron para ahorrar pasta, porque querían tener el modelo ahí quieto. Sí. Que por cierto, para añadir a tu odio hacia Ed Neumayer, dime. ED-209, ED... ¡Oh, no! ¡Ah! Sí. Por cierto, Phil Tippett es una leyenda de los efectos visuales. Ha trabajado también en, lo diré, en El Chico de Oro, por ejemplo, película de la que ya hablamos aquí. Sí. Pero también ha hecho todos los efectos visuales de la saga Crepúsculo. Es que todos los maestros tienen un borrón. Total, que la escena esta... Sí, bueno, esta escena es pura comedia y es un humor muy negro y te muestra también pues esa deshumanización que tienen las grandes corporaciones. Claro, y al final es la escena que... Porque al final de lo que estamos hablando es de los primeros 15, 20 minutos de la película que te ponen en marcha toda esta trama de venganza y todo lo que le sigue, ¿no? Pero en esta escena particularmente se habla de el que se pone en marcha el plan Robocop. En paralelo a la crucifixión de Alex Murphy, ¿no? A la tortura y la muerte de Alex Murphy. Entonces, luego estas dos cosas convergen, se encuentran, porque para salvar a Murphy, él está clínicamente muerto realmente, pero como ha firmado un permiso para que su cuerpo sea utilizable en el plan Robocop, le operan. Y le salvan, pero le convierten en Robocop. Toda esta parte de la película, la parte de la corporación, es un duelo de ver quién la tiene más grande. Entre dos de los ejecutivos. Por un lado, Dick Jones, interpretado por Ronnie Cox. Y por otro lado, Bob Morton, que lo interpreta Miguel Ferrer. Podemos hablar un poco también de estos dos señores. Primero empezamos por el mayor, por Ronnie Cox. Cuéntame. Ronnie Cox, bueno... es el malo de Robocop, es el malo de Desafío Total, era el poli bueno, el capitán... Ah, se me ha ido el nombre. Alex Foley, era el capitán superior a Alex Foley, ¿no? Sí. En Detective... Sí, bueno, era el poli, el capitán que ayuda a Axel Foley en las dos primeras de Detective en Hollywood. Pero si tiene un papel icónico en su carrera, es uno musical. Duelo de banjos de Deliverance está... Qué película familiar más bonita, ¿eh? Deliverance. Sí. Y es que, bueno, este señor, Ronnie Cox, aparte de actor y de haber salido en millones de series y películas televisivas allí en Estados Unidos, el tipo da conciertos en festivales, ha publicado varios discos, le va el rollo folk y mezclarlo con el jazz y hacer cosas raras. Y sin duda su mayor logro también es ser el padre de Courtney Cox, que es tu crush, porque fue Mónica Geller. Sí. Bueno, mi crush siempre fue Rachel Karen Green. Pensaba que era al revés. Que era al revés, que yo soy el Crash de Curly Cox, posiblemente. Ojalá. O sea, te lo desearía. Pero no, creía que era al revés porque creía que tú eras más de Mónica que de Rachel. Vamos a decir que mi Crash siempre fue Rachel Green, pero que probablemente... O sea, pero que... De las dos personas en la vida real, de las actrices, no de los personajes, ¿te hubieses quedado con Courtney Cox? Bueno, de hecho, en la vida real yo me he quedado con Courtney Cox. ¿Te has quedado? Con su equivalente español, pero... Más bien es el equivalente a Mónica Geller, pero sí. Hola, vale. Cariño, te quiero. Pero más allá de eso... que sí, Ronnie Cox por un lado... Pero por el otro, el personaje que hace de Bob Morton, el que inicia el proyecto Robocop, que es ese ejecutivo joven que se quiere comer el mundo, que hace fiestas con modelos y snifa cocaína de su canalillo, era Miguel Ferrer. Miguel Ferrer, que entre otras cosas es hijo de la realeza de Hollywood y es primo de George Clooney. No jodas. ¿Y en qué cosas ha salido este señor? Yo lo recuerdo de Twin Peaks. Efectivamente. Miguel Ferrer ha salido en un montón de películas y de series de televisión. Por ejemplo, o sea, haciendo papeles pequeños. Hacía de primer oficial en Star Trek 3 en busca de Spock. Ha salido en capítulos de Canción Triste de Hill Street, TJ Hooker, que hablábamos antes. Uy, estoy viendo aquí que también sale en The Manchurian Candidate. Y en Corrupción en Miami, en Twin Peaks, le recordamos sobre todo en Twin Peaks por el papel del agente Albert Rosenfeld. Uh-huh. Y ha salido tanto en la serie original como en la tercera temporada que hizo David Lynch hace el año pasado. Twin Peaks The Return. Uh-huh. Sí. Que a saber tal. Pero bueno, ha salido en muchísimas series. Salía en Hot Shots 2, por ejemplo. En fin, es un actor que era muy muy conocido. Decimos era porque falleció hace también pues unos años por un cáncer en 2017. Falleció por un cáncer de garganta. Niños, no fuméis. Qué chungo. Sí. Así que nada. Pero era hijo de José Ferrer y Rosemary Clooney. Claro. Sí, realeza de Hollywood. Realeza de Hollywood, totalmente. Pues estos dos tienen su propio duelo durante la película, porque claro, uno tiene su proyecto Robocop y el otro el proyecto E209. Joder, ¿qué pasa aquí? Que al final el proyecto 209 no va y va adelante el proyecto Robocop. Y aprovecha en más de una ocasión para... No restregárselo, pero digamos que Dick es vengativo y Dick busca acabar con la iniciativa Robocop para poder quedarse él con los beneficios de prestarle este servicio a la policía. Pero podemos decir que es un proyecto que nunca llega a explicar muy bien, simplemente, hey, tengo el proyecto Robocop, pero si te paras a pensarlo, ¿qué ventaja tiene el proyecto Robocop? Viendo la película... describamos en qué consiste, porque nosotros vemos la transición de Alex Murphy a Robocop, y es que tu proyecto consiste en esperar que uno de estos tíos se muera descuartizado, operarlo para ponerle prótesis de creo que es Kevlar reforzado con titanio, y ponerle una computadora en la cabeza, darle armas de última generación. Eso me sorprendió siempre mucho. ¿Por qué tiene una mejor pipa que el resto de los polis? Claro, tú, ¿por qué no militarizas al resto? Porque imagino porque te quieres ahorrar un sueldo, porque no sé si Robocop cobra. Claro, es en teoría propiedad de la empresa. Claro, él es un objeto más, ¿no? Es como... Es propiedad de la OCP. Uh-huh. Y, o sea, ese es el programa Robocop. Esa es la iniciativa Robocop. Hombre, supongo que la ventaja, si nos ponemos a buscar... a rascar ahí. Supongo que la ventaja es crear un policía que tiene todas las ventajas de ser un robot, pero que está un poco más humanizado, al menos en cuanto a fisionomía. Ya. No tiene más, pero realmente podías haber creado un androide con todo eso. No sé. Realmente, efectivamente, no te explican la ventaja de que tenga partes de carne. Hay una pequeña ventana desde la que esto se explora en Robocop 2, porque intentan ellos replicar. Hay un programa que se llama el programa Robocop 2. Oh, y ¡el título de la película! ¡Han dicho el título de la peli! Y lo que hacen es fabricar estos nuevos modelos, pero todos les salen mal. Es y la mejor escena de la segunda. Todos o empiezan a matar despiadadamente al resto de personas que tienen alrededor, o se suicidan de las formas más sangrientas en una cosa así como de body horror, arrancándose las cabezas. Lo dicen, que es que ninguno puede soportarlo, ¿no? Esa pérdida de su humanidad. Sí. Entonces, pues, directamente se arrancan la puta cabeza. Lo que haría cualquier persona de bien. Que es, por supuesto, uno de los temas que está aquí, ese despojo de lo que te hace humano, en teoría, ¿no? Que cuando ya no tienes tu cuerpo. Cuando ya no... Además, en el caso de Alex Murphy, como ha pasado un tiempo que tú no conoces, que tú no percibes, como ha pasado un tiempo yendo por todo este proceso, su mujer ya no está allí, su hijo ya no está allí, él ya no tiene una familia. ¿Qué lo hace un hombre? ¿Qué lo hace un robot? ¿No? Todas estas dudas son cosas que se va planteando la peli. Claro, porque esto justo, o sea, año 87, en los años 80, que ya se estaba tecnificando la sociedad a una velocidad brutal, estaban llegando los primeros ordenadores a los hogares, ya digamos que este debate estaba cobrando una nueva dimensión, ¿no? En plan de hasta qué punto vamos a ceder más humanidad para sustituirla por máquinas. Uh-huh. Coño, pues a mí me parece que un robot policía... Ese es el punto justo, el punto medio. Bueno, toda la secuencia en la que vemos la transformación de Murphy a Robocop, que la vemos en primera persona, uh-huh. Nos mete ahí en su cabeza. Tenían una cámara en una silla, y por eso tenemos esa mirada como si nosotros estuviéramos como en una camilla, ¿no? Siendo el propio Murphy pasando por este procedimiento. O sea, damos por hecho que pasan varios meses, varios meses hasta que... De hecho, se celebra el año nuevo. ¿Sí? Se celebra el año nuevo. Que una de las asistentes a la fiesta, que está un poco piripi... Saludaba al mismo dos veces. Sí, le da un beso ahí, le deja los morros marcados en la pantalla, pero es que luego se cae. Sí, es ese... En fin, pues lo que suele pasar a las fiestas de fin de año. Sí. ¿A ti no? ¿Nunca has dado un beso en los morros a alguien y luego te has caído? O a un robot específicamente. Caído sí. Me caí de un segundo piso una vez. Por las escaleras. Sí, eso sí pasó. Eso sí ha pasado, sí. Me costó volver a caminar como una semana. Ah, bien. Pero sí. Dos pisos de escaleras hasta no, el bajo. No, es que es bajo en realidad es lo que sería un primero aquí en España, ¿vale? Y las escaleras no tenían barandilla, no tenían nada en lo que apoyarse. Entonces, desde arriba me precipité y me caí hacia un lado. No me caí por las escaleras, sino me caí de las escaleras. Y aterricé muy mal y no pude caminar por un tiempo. Bien. Caminaba ahí arrastrando los pies. Fíjate, ¿qué edad tenías? Quiero decir 15. Con 15 años y ya ibas borracho como una nutria. Es que ni siquiera estaba borracho. O sea, estuviste a esto entonces, de que te convirtiesen en un robot. Estuve a eso de ser el primer participante del programa Robocop Perú. Vaya. Robocop Perú, hostia, eso... Podríamos hacer muchos chistes sobre eso. Por favor, no. ¿Cómo es la brutalidad policial en Perú? No hay. Hay una policía muy corrupta, eso sí. Es cierto. Hay una policía a la que se le puede sobornar muy fácilmente, pero las fuerzas policiales son los menos efectivos ahí. Ah. De hecho, te iría mejor si le pagas a algún sicario o algún delincuente para que te proteja. Vale, guay. Sí, pues... ese es mi consejo, apostad por los delincuentes, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, el programa Robocop se pone en marcha y en todo un montaje en el que vemos a Robocop pues apatrullando la ciudad. Que a mí me gusta esto porque me recuerda mucho a cuando Superman se convierte en Superman en la película de Christopher Reeve. Y de pronto tú lo ves pasar por todas estas situaciones en las que rescata un gato, rescata a una señora a la que le están robando y pasa por todos estos sitios, ¿no? De la ciudad y lo ves siendo este superhombre. A ritmo del tema principal de Vasil Poledouris, que ya había trabajado con Verhoeven en Los Señores del Acero. Pero vamos, que es que tema que escribe este hombre, difícil. La marcha esa de Robocop, sí, que le pega muchísimo. Vasil Poledouris también es el artífice de una de las mejores bandas sonoras de la historia, que es la de Conan el Bárbaro. Sin discusión. Vamos. No, sin discusión. Vale, ¿no? Bueno, a lo mejor tengo que salir de la cabina, tengo que entrar al estudio y te tengo que partir la cara. No vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero antes te pondrías en taparrabos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya hemos dicho, me pondría el taparrabos porque ya hemos dicho que estamos grabando desnudos. Joder, qué despiste. Vaya. Un error ahí de racor, un error de continuidad. Claro, el señor Poledouris, antes de fallecer, es que firmó, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Cocodrilo Dandy, Los Ángeles. Magnífica. No, pero por ejemplo, ojo, están haciendo un remake. Están haciendo una nueva versión de Cocodrilo Dandy. ¿Pero es un remake o es una secuela? Ah, es que no lo sé, ya nunca se sabe. A ver, el año pasado salió un anuncio con Dennis McBride en el que hacía de el hijo de Cocodrilo Dandy. La gente se pensaba que era un tráiler y en realidad era un anuncio promocional para que visitases Australia. ¿Vale? Un tema de esos. No, pero por ejemplo, Vasil Poledouris tiene, aparte de Conan el Bárbaro, tiene La Caza del Octubre Rojo, que es increíble, por decir algo. En fin, pero sobre todo Conan. Conan a tope. Sí, y ahí es cuando vemos lo que habéis dicho antes, ¿no? La escena de este señor con rehenes, que es un alcalde, ¿no? Sí. Es un alcalde que ha tomado rehenes. Y no, el concejal, es un concejal. Tiene alcalde. Tiene alcalde de rehenes, sí. Que vemos a Robocop mientras están negociando con este hombre, y este hombre está pidiendo todo lo que quiere que tengan listo para que él pueda soltar a los rehenes, directamente meterse y acabar con él de la forma más efectiva con la que se puede acabar con él, que es que ni siquiera, precisamente porque lo ha visto a través de las paredes, con la visión esta del... de la visión térmica, atraviesa la pared. El cuerpo de Robocop puede destrozar la pared y lo coge y ya está, lo reduce y Robocop se vuelve. Le tira por la ventana. ¿No? Le tira por la ventana y rebota. A mí lo que más me gusta de esa escena es los cámaras, cómo están filmando al hombre caer y luego se acercan todos. No, es que hacen el gesto de que ves como le van siguiendo con la cámara y giran justo en el momento que ya está en el suelo. ¡Pah! Para captar hasta cómo se revienta la cabeza contra el cemento. Que esto es una acción policial en condiciones. O sea, esto es justicia, ¿no? Esto es ajusticiamiento. Pero es que justo antes es la escena esta en la que un tío intenta atracar una tienda de alimentación, ¿no? Sí, que sí, es sí. Cuando sale por primera vez el programa este de televisión que se supone que es lo que lo peta. ¿Que en este cómo mundo se llamaba? Final. Tiene un nombre y Paul Verhoeven se pasó tiempo rodando escenas distintas para este programa de televisión ficticio en el que sale el tío este de lo compraría por un dólar. Te las compro por un dólar. Que es como una de las frases más reconocibles de esta película en Estados Unidos, pero que aquí en España la primera vez que dice esa frase lo doblaron como y miren lo que voy a hacer ahora, o algo así. Y es como que se ha perdido por completo. Y es muy curioso porque cada vez que dice esa frase de I'd buy that for a dollar, así todo, con... Todo el mundo se parte el culo en la película. Se parte la caja, o sea, viven en una dimensión totalmente distinta. Pero también esto como que alimenta el discurso este de que viven en una sociedad como filofascista de algún modo, ¿no? En plan de que los medios estás, de comunicación... Estás bien con el caos y la violencia y la delincuencia en la calle... Mientras en tu televisión se te presenta este mundo, ¿no? De comedia, risa, disparatada. Sí, de lo más sencillo posible y tú te lo tragas. Sí. De hecho, mientras estaba rodando todas las escenas de esta sitcom, más o menos, no recuerdo ahora, estaba tratando de buscar a ver si encontraba el nombre que se le da, pero bueno, cuando Nancy Allen entra en el set... por primera vez se encuentra que a Paul Verhoeven rodando esto. Claro, y está rodando esto y de la forma más cutre posible, precisamente porque es lo que él quería. Quería rodarlo cutre a posta. Y claro, Nancy Allen se queda y dice, ¿dónde cojones me he metido? ¿Con qué pavo está dirigiendo esto? ¿Qué señor está dirigiendo esto? Pues se llamaba... En teoría es un guiño a una historia de ciencia ficción que se llama The Marching Morons, la existencia de este... It's Not My Problem este sitcom, se llama. Pero la sitcom en sí se llama It's Not My Problem. Sí, muy adecuado, ¿no? Para este discurso. Sí, sí, sí. Y nada, o sea, en esa escena... No es mi problema, no mires hacia allá, mira aquí, claro, ¿no? Mira que salen tetas, joder. Era un poco una versión del show de Benny Hill. Sí. Sí, sí, sí. Y en esta escena, ¿cómo soluciona el crimen Robocop? Pues cogiendo al pibe y estampándole contra una nevera, porque justicia. Justicia. The American justicia. Way. Pero una de las cosas que, por ejemplo, Neumayer comenta en el DVD es que esta película es... fascismo liberal, que es una expresión que a mí me gusta, pero no entiendo por qué. Porque no entiendo por qué lo dice. Yo creo que es porque le llovieron tantas críticas por Starship Troopers, por todo el tema fascista de Starship Troopers, que dijo, hey, pero claro, es que esto sigue siendo ajusticiamiento, siempre buscando lo recto, lo justo, pero a través de las formas más violentas y más agresivas posibles. Así que, por lo tanto, lo voy a describir como esto, ¿no? Fascismo es que, liberal. Pero es que también hay un error de base, que es intentar interpretar esto. Una película de Verhoeven no se puede interpretar de la misma manera que la de cualquier otro director americano. O sea, él no está glorificando de ninguna manera que la justicia se ejerza de esta manera, ¿no? Uh-huh. O sea, es totalmente paródico. Es en plan de yo soy un tío de Europa que viene a Estados Unidos y se queda a cuadros con lo que se entiende aquí con policía, con justicia, con lo público y lo privado, y él lo caricaturiza así. Sí, es una visión de la cultura estadounidense que no sería fácil que un cineasta estadounidense la expusiera de esta manera, ¿no? No, estabas hablando de política y dicho, hostia, hemos subido un poco el nivel. A ver, okay, otra escena de tetas. Otra escena de tetas. Habla más de tetas. No, hablando, además, tanto Paul Verhoeven como Ed Neumayer se reconocen más en el lado más de la izquierda. Entonces, pues bueno, efectivamente todo esto, tanto en Starship Troopers como en Robocop, toda esta glorificación de la violencia y de esta forma de hacer justicia, no deja de ser efectivamente algo paródico. De todos modos, mi escena favorita de toda esta de todo este montaje de Robocop desfaciendo en tuertos es la del intento de violación. El cómo utiliza su visor para decir, bueno, a este hijo puta le voy a disparar entre las piernas de la mujer y le voy a disparar en la polla. Y cómo ella de repente sale corriendo a abrazar a Robocop diciéndole gracias, gracias, y luego de repente se da cuenta, uy, qué metálico es todo. Sí, justo viene bien hablar de esta secuencia ahora, de esta escena de intento de violación, para comentar lo de Our Robocop Remake. Ah, vale. Que sí, es una cosa con la que tú estás mucho más familiarizado que yo, porque yo todavía no he tenido la oportunidad de verla. Pero sí, el concepto es básicamente, llamar a un montón de gente, distintos creadores audiovisuales, ponerles el guión de distintas escenas de Robocop y decir, haced vuestro remake de esto y luego montarlo todo junto para que sea la película. El plan suecada, sí. Sí. Y claro, hay escenas que son con muñecos de Playmobil. Hay escenas que son de animación 3D con recurso cero, casi Windows Movie Maker. Hay una escena que es buenísima, que es la de... en el momento en el que matan a Murphy, que es un número de danza. Y es que... Ah, otra que es de Vindin Refn. ¿Nicolas Vindin Refn tiene una escena en esa película? Tiene una escena que es la cosa más Vindin Refn que podría hacer el tío, que es simplemente poner... es justo cuando sale de la comisaría en coche, que sí, suena el tema de Paul Deuris. Lo mismo, sin haber rodado nada nuevo, el mismo metraje, solo que con el tema de Drive. Oh. Pero todo eso, perdón, es que ha habido un momento que me he perdido. todas estas secuencias suecadas, ¿dónde se puede ver o qué es exactamente? Están en Vimeo. ¿Sí? Todo el proyecto, el resultado total, que no estoy seguro de si dura 2 horas, porque creo que dura más, como hay algunas reinterpretaciones. Dura una hora 50 minutos o algo así, yo diría. Wow. Muy parecido. Me sorprende, porque precisamente hay reinterpretaciones, sí, de las escenas de Robocop que tienen ritmos distintos totalmente, ¿no? Y presentación audiovisual distinta. Pero esto se puede encontrar en Vimeo. Vale, pues voy a pasar una tarde interesante. Y es que justo la escena esta de dispararle en la polla a un violador, que en la versión original, que dura 1 minuto. En esta versión remake lo estiran hasta el extremo. O sea, empieza prácticamente igual que la original, pero una vez ya le ha pegado el tiro en la polla al primer violador, aparecen más violadores y todos tienen la chorra fuera. Que en un principio yo creía que eran chorras reales, estaban muy bien hechas. Entonces Robocop se dedica de una manera súper metódica a dispararles a todos en la polla. Y las pollas explotan. Y es que está súper bien hecho, hasta el nivel que yo dije, coño, es que si algún día me pegan un tiro en la polla, se vería así. Y empiezan a salir violadores y pollas y pollas y Robocop disparando izquierda y derecha. O sea, más de 50 pollas están ahí explotando. Los violadores intentan pues volver a ponérsela en su sitio. ¡No! Uno se marea y se pota encima del hueco donde antes estaba su polla. ¡Dios! Y al final de la escena hay una especie de final boss, que es como el ultraviolador. Okay. Es un tío que directamente está ahí desnudo. Y le grita a Robocop en plan, ¡venga, hazlo! Y nada. Listo para el sacrificio. Sí, y nada, Robocop le vuela la polla y ya está. Y ya está. O sea, maravilla. ¿Cuánto dura esto? ¿6 minutos o algo así? 4 o 5 minutos, sí, es una barbaridad. Magnífico. Una orgía de pollas explotando. Volviendo a nuestro Robocop desface en tuertos y los medios se hacen se hacen cuenta de ello. ¿Robocop quién es? ¿Qué es? ¿De dónde viene Robocop? ¿Es el nuevo soldado del POC, de su revolucionario programa para controlar el crimen? El POC afirma que la intrépida máquina ha conseguido que huyan los criminales del viejo Detroit. Hoy varios niños de la escuela primaria Lee Iacocca conocieron en persona lo que sus padres solo conocían por los cómics. Disculpe, Robo, ¿algún mensaje para los niños que le están viendo desde sus casas? No os metáis en líos. Los sindicatos aprobaron hoy la construcción de Ciudad Delta del POC, con lo que se crearán aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo realmente necesarios a pesar de las dudas sobre la seguridad de los obreros en el peligroso viejo Detroit. Robert Morton, vicepresidente del Departamento de Seguridad del POC. Bien, verá, no puedo hacer ningún comentario sobre Ciudad Delta, pero les diré algo. En seguridad proyectamos acabar con el crimen en el viejo Detroit en menos de 40 días. Hay un nuevo tipo en la ciudad. Se llama Robocop. Se llama Robocop. Pues sí, Robocop parece que es un acierto y que Detroit va muy bien con él, pero claro, de repente, como decía Philip K. Dick, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Bueno, pues Robocop también sueña, pero con otras cosas. Robocop sueña con su familia. Robocop tiene recuerdos que no sabe de dónde vienen, porque no sabe identificarlos como que él es Alex Murphy y por lo tanto está recordando a su propia familia. Pero él necesita ir a ver a su mujer y a su hijo. Así que va a la que fue su casa y empieza a tener... Y esta es una secuencia súper bonita. Esta es una secuencia súper emocional. En la que, claro, esta casa está totalmente abandonada ya. Y de hecho hay módulos de vídeo que empiezan a reproducirse conforme avanzas a las nuevas habitaciones y te dicen que cómo va el tema de la venta, ¿no? Y lo que vas a disfrutar si te compras esa casa. Y te hablan de recuerdos y de familia y de los recuerdos que serás capaz de forjar si vives ahí. Y él pasa por allí y una de las cosas que ve es que donde estaba antes su salón, ve a su hijo viendo en la tele esta serie de la que hablábamos antes, TJ Laser, al policía haciendo la maniobra con la pistola en la mano y se gira y le dice, papá, ¿puedes hacer tú eso? Y sigue caminando por los pasillos de esta casa y llega a la cocina y ve a su mujer que le dice, que te quiero, y se hacen una foto con una cámara. ¿Alguien me puede explicar qué cojones ha pasado en esa casa? Porque una cosa es que te vayas de mudanza y otra cosa es que le prendas fuego a las cosas. Sí, hay como fotografías y revistas que están quemadas. Y está todo tirado por el suelo. No es, digamos, hay el una, estado óptimo para venderla. Hay una taza que dice World Greatest Dad, que está rota también. Que es como... ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Está pasando eso, eso es que han entrado ocupas. Han entrado ocupas. Bebido en su taza. Sí. Han quemado las fotos y han roto su taza. O a lo mejor es una taza de otro, de uno de los ocupas que se han entrado los ocupas de Carmena, de la Carmena del Detroit, y la han liado. Querían montar un centro social de estos y uff. Muy mal todo esto. Que Verhoeven tenía otra idea para esto. ¿Cuál? Pues él quería que la familia estuviera todavía por allí. Efectivamente, y que se encontrase con el hijo. Pero que el hijo tampoco le reconocería. El único ser vivo que le reconoce como Murphy sería el perro. ¿El perro? ¡Ah! ¿Como en la Odisea? Como en la Odisea, sí. ¿Como en la Odisea? Efectivamente. Ahí es donde estaba el tema. Y al parecer, bueno, los productores dijeron que mejor que... Bueno, miento, no era idea de Verhoeven. Era más idea de alguno de los guionistas, de los productores, pero Verhoeven dijo, esto es demasiado sentimental, mejor vamos a meter ahí drama. Vamos a meter cosas quemadas y una taza rota. Hay una cosa, perdona que te corte, hay una cosa muy graciosa sobre esto en una de las series animadas, porque claro, su familia ya no está, pero él tiene flashbacks constantes de su familia, y en la serie animada su hijo siempre sale de la misma edad, del mismo tamaño, con la misma ropa. Hay un episodio en el que se vuelve a encontrar con su hijo, y su hijo sale del mismo tamaño, con la misma ropa, en la misma edad, años después ya de que su familia lo ha abandonado. Interesante. Increíble. Bueno, no recuerdo muy bien ni las secuelas ni el remake, pero parece ser que en Robocop 2 hay una escena parecida, pero en la que solo pasa con el coche por delante de la casa y es la mujer la que lo reconoce. Sí. Y creo que parece ser que esta escena de que va y solo reconoce el perro, dicen que solo que se incluye en el remake 2014 o algo muy parecido. No lo sé porque ya no lo recuerdo. La borré un poco de mi mente. No recuerdo la escena. Yo la vi hace poco. Sí, y yo también. Recuerdo, de hecho, que él sigue teniendo relación con su familia. Sí, es como el cambio más grande que hay con la original, es eso, que es que en la original, o sea, en el remake, no existe esa pérdida de identidad después del accidente. Él sigue claro, siendo Murphy. A él le dejan un explosivo en el coche y una noche en la que su alarma no deja de sonar, él sale, la intenta apagar, explota. Y ya lo convierten en este robot, pero su mujer sigue allí todo el rato. Es un supporting character, es un personaje de apoyo, personaje secundario que aparece constantemente en la película. Así que no. En la segunda es cierto que en Robocop 2 es cierto que pasa muchas veces. Tú solo lo ves pasar por frente de la casa una vez, pero es que de vuelta en la comisaría le llaman la atención. Y le dicen, que tu mujer ha rehecho su vida, que siente que la estás acosando. Ya se ha asumido la idea de que tú eres un robot, imagina cuáles son las razones por las que cree que tú estás yendo a acosarla constantemente. Y es un enfrentamiento entre los abogados de ella, los abogados de la OCP, hay una escena un poco... que sirve como pretexto luego para que en la 2 cambien la programación de Robocop, ¿no? Porque le quitan las normas que él tiene para ponerles un montón de... Lo convierten en un monigote en la segunda. Sí, es que tengo que repasarlas. Sí. Tengo la trilogía en casa, tengo que repasarlas todavía. Bueno, pero esto es un poco lo que hace que Robocop comience a rebelarse y a tomarse un poco la justicia por su mano y a investigar su propio asesinato. Sí, vemos cómo llega a la comisaría y tiene este apéndice, ¿no? Que es algo que le sale del puño. Es un USB 4.0. Un USB 4.0. Que sirve además para hacer la peineta a la gente. Y se conecta al sistema informático de la policía para encontrar a los responsables, principales sospechosos del asesinato de Alex Murphy. Entre ellos, Kurtwood, el amigo Kurtwood. Sí, Clarence Boddicker. Luego vemos a Emil, que es Paul McCrane, que es el tipo este que tiene que está calvo, pero tiene una coletilla asquerosa. Por cierto, años después saldría, haría de doctor Romano en Urgencias. y sería el que le era el, era un médico borde y gilipollas que le hacía un poco la vida imposible a George Clooney en Urgencias, el primo de Miguel Ferrer. Todo está conectado. Todo está conectado. Todo está conectado. Y bueno, y el caso es que los va cazando. La escena en la que pilla a Emil en la gasolinera es bastante... Está bastante bien. Es en la primera en la que... Emil es el primero que se da cuenta de que Robocop es Murphy. Porque es ahí cuando le va a cazar que le dice, vivo o muerto, vendrá conmigo. Que como decía Miguel, teníamos que habernos quedado con esa frase. Y es ahí cuando de repente me dice, un momento, espérate, eso de que me suena, eso jamás me lo había dicho nadie antes. Claro, o sea, aquí es donde se empiezan a recoger todas esas pistas, ¿no? Que nos daban antes, en plan de, hostia, es que pese a todo, pese a haberle disparado todas las balas del mundo, pese a pegarle un tiro en toda la cabeza y haberle convertido en un robot, siempre hay algo ahí que queda, ¿no? Y de ese algo, de esas cenizas, pues el gesto que hace al guardar la pistola, que hemos mencionado antes, la frase, de ahí como que empieza a reconstruir su propia personalidad. Que en esta escena como que marca también ese momento de una manera muy curiosa, porque claro, la gasolinera es una gasolinera Shell. Y cuando eso peta y está todo rodeado de llamas, la S se apaga y pone Hell. Y está literalmente saliendo del infierno. Qué bien. Al mundo de los vivos a base de tiros. Yo no me fijé en eso. Ahora, lo que pasa es que ahora cuando llegue a casa tendré que mirarlo. Mi toque que es así. Lo que pasa en la gasolinera es que hay un cameo. Hay un cameo del propio Verhoeven. ¿En la gasolinera? Sí. ¿No? No. El cameo está en la escena de la discoteca. Que sale el de la gasolinera, es un actor, pero que sí hace lo de que él es estudiante de matemáticas. Bueno, me estoy diciendo que no es él. No es él. Pero esa escena, ese personaje sí que representa un poco al propio Verhoeven. Claro, porque él había estudiado física y geometría y claro, estaba con la movida. Eso sí era por eso, pero vamos. La escena de la discoteca cuando va por el padre de Laura Palmer. Eso es. Eso. Esa también es brutal. Claro, que era lo que estabas buscando, ¿verdad? Eso es. En el momento en el que... El padre de Laura Palmer, ya se llama así. Sí, padre de Laura Palmer. Leyland Palmer. Que la mejor manera de sacarse de encima a un robot que viene a detenerte es pegarle una patada en las pelotas. Cuando no, es que no tiene pelotas. Y de hecho hay un sonido como muy gracioso allí, un gong. Justo hay un primer plano de Verhoeven dándolo todo, bailando, que en realidad era como su manera de animar a los extras para que bailasen. Él también se puso a bailar, igual que se desnuda con el resto de los actores en la ducha. Si os da cosa bailar, yo bailo. Si os da cosa estar desnudos, venga, yo chicos, me desnudo. Vamos a bailar todos juntitos. ¿Queréis hacer drogas? A mí me flipa cuando le mete la hostia al padre de Laura Palmer y sale la pistola volando, y cae en la mano de un colega y sigue bailando. Sí. Que no para la música. Como si fuese un tubito de estos fluorescentes. El Technobiking, pero con una pistola. Hubiera sido magnífico. Bueno, esa escena tuvo que tener cuidado Paul Wheeler mientras bajaba por las escaleras porque no podía mirar al suelo. Y como iba con el traje y era torpe, iba con mucho miedo de caerse y romperse el alma. Por suerte no ocurrió. Claro, es que esta primera versión del traje tenía problemas a mansalva. ¿Queréis que hablemos del traje ya? Hablemos un poquito del traje. Que hablemos del traje porque es que el traje es magnífico. O sea, porque no dio más que problemas durante toda la película. Para empezar, hubo retrasos en la producción porque no lo tenían terminado en fecha. Llegó 3 semanas tarde, pero a tiempo para rodar la primera escena en la que aparecía Robocop como tal. Tardaron 11 horas en ponerle el traje a Peter Weller por primera vez. Antes de eso, para tratar de acostumbrarse, había estado practicando con un traje acolchado y de repente aquellos se encontraron con que, hostia, esto no es como mi traje acolchado. Parece ser que la idea es que cuando tuviera el traje, pues Robocop se moviese de forma más ágil, más rollo, más como una serpiente, que no sé yo cómo hubiera quedado eso en pantalla, pero bueno. Cuando llegó el traje y se lo puso, dijeron, hostias, no me puedo mover. Va más lento de lo que creíamos. Es que no me puedo mover bien. Claro, es que era como una pequeña... Era una malla de neopreno o algo así, sobre el cual ponían un arnés con todas las piezas metálicas que son rígidas. Por eso necesitaban un actor que tuviera el físico que tiene Wheeler, ¿no? Mm. Ya luego hablaremos de quién pudo haber sido. Pero necesitaban ese tipo de cuerpo precisamente para que cupiese. Pero es que además luego necesitaba la fuerza para mover todo eso. Porque lo que tú decías, no era un traje acolchado al final. Era además un traje que, si no me equivoco, lo hacía perder kilos por cada día que se lo ponía. Sí, sí, casi kilo y medio por el sudor. Encima, la película la rodaron en Dallas en uno de los veranos más calurosos que se recuerdan. O sea, todo mal. Claro, eso era un sauna adentro. Sí. Y además lo que retrasó también parte del rodaje fue que como no estaban acostumbrados a que Robocop tuviera que ir tan robótico y se moviese de forma tan lenta, tuvieron que plantear, abordar la película totalmente desde otra perspectiva. Y luego pues el propio Paul Wheeler tuvo que, primero estuvo a punto de dejar la peli, pero luego al final estuvo entrenando con un entrenador mímico. Mm. Porque aparte, una cosa es que tengas que ir lento, pero ya dijo, bueno, pues ya que voy lento, lo abordaron de forma que parezca un robot de verdad. Entonces fue cuando empezó ahí a bailar breakdance y a hacer el robot. Hacer el breaking dance. Luego, otro de los problemas que tenían, los coches. Cuando Robocop entraba en el coche de policía, se dieron cuenta que cuando... Era muy grande, ¿no? Muy tocho. Con el traje no entraba. Y en el comentario del director dicen que es que se tenía que quedar en gallumbos. Sí, solo le ponían la parte de arriba y entraba. Seguro que ver joven estaba rabioso. Oh, vaya, que te tienes que quitar los pantalones. Vaya. No te preocupes, ya me los quito yo también. De hecho, por eso en la película es que cada vez que se le ve o entrar o salir del coche, nunca se le ve hacer eso. Se ve a lo mejor la imagen, ¿no?, del pie colocándose uh-huh. ya en la acera directamente. Sí. Otra cosa, la escena en la que Robocop sale por primera vez de la comisaría y le lanzan las llaves y las coge al vuelo, pues claro. Que es la primera escena que rodaron. Sí, pues. Y empezaron mal. 50 tomas. Sí, 50 tomas porque era como. Las manos las tenía como de goma. Sí. El guante era de goma y se le resbalaban todo el rato. Y aparte, ¿cómo ves con ese casco? En verdad. Y luego, claro, las manos eran tan tochas que, por ejemplo, la pistola de Robocop. La pistola iba a ser la Desert Eagle que utilizan en la primera escena de la UFP, cuando se enfrentan a... cuando hacen la muestra del ED-209. Y aún con lo tocho que es una Desert Eagle, que es un pistolón, no le entraba en la mano. Así que tuvieron que coger una vereta y la modificaron de tal forma que creasen el megapistolón. Por eso Robocop tiene mejores armas que el resto de la policía. Que el diseño, además, de la pistola, querían dar la sensación de que el cañón era como un ataúd. Que bueno, el resultado uno puede estar más o menos de acuerdo, pero pero no. la intención era esa. La intención es un poco raruna, la verdad. Ya bueno, pero estamos hablando de Verhoeven, joder. Ya este bueno, sí. Por cierto, luego no recuerdo en qué película de Hong Kong, pero hay un personaje que utilizaba el pistolón de Robocop. En una película de Hong Kong que vi hace muchísimos años, no me acuerdo ahora cuál era, pero... En fin, porque los chinos aprovechan todo. A mí es una cosa que me recuerda mucho al anime. Porque en el anime siempre tienes estos personajes que, por más que estés en una película o serie de anime realista, siempre tienen estas armas enormes que son como el triple de lo que es una mano real. Y no sé, a mí me recuerda eso. A mí me recuerda las armas de Helsing, las armas de Beyond the Grave. Trigun. Trigun, por ejemplo. Has mencionado antes el USB. El pincho del USB. Bueno, pues el pincho no era parte del traje. Era una pieza separada, un brazo falso, donde le salía el pincho. La escena, claro, ahora que la he vuelto a ver, la escena en la que saca por primera vez el pincho y lo mete en el ordenador, si sí ves que el brazo no se mueve de forma... Que se nota que alguien está por debajo con un palo moviéndolo. Ocurre lo mismo con la funda del arma. Tampoco estaba en el traje, simplemente pues tenían una pieza separada que era la pierna, eso se abría y se metía la pistola. Es una de las cosas más molonas del diseño del personaje de Robocop, aparte de la pistola, el hecho de que, claro, donde está la funda de la pistola sea en la propia pierna. Es brutal, además cómo se anima eso, es súper icónico. Súper bien integrado. O sea, luego ves películas como, yo que sé, Transformers, en las que se supone que también hay este rollo de lo mecánico se tiene que ver real, pero no distingues nada allí. Porque claro, al no ser real, en realidad, claro, es que al cerebro no se le engaña tan fácilmente. Claro. Entonces, claro, sí, todas las piezas están animadas. Y yo recuerdo cuando vi Transformers por primera vez, a mí me impresionó bastante, pero nunca va a ser lo mismo, claro. Ojo, vi hace nada la de Bumblebee y John Cena. Sí, bueno, incluso John Cena. Se caga y se mea en todas las de Michael Bay. En Transformers, ¿no? Sí. Sí. Totalmente. Bueno, otro problema que tuvo el robot, el traje, mejor dicho, la iluminación. Porque veían, cuando estaban rodando la peli, veían que brillaba aquello... que no veas, así que tuvieron que utilizar la misma iluminación en fotografía que cuando fuesen tuvieran que rodar, o sea, rodar por una escena con un coche, por ejemplo, para que aquello no brillase tanto. ¿Cuánto creéis que costó el traje? Me imagino que una cosa cara. Me imagino ahora cuánto millones. No, millones no. Unos, voy a decir, no sé. 600.000. ¿Pero estás aplicando la inflación del 87 o...? Estoy seguro de que hay algún conversor online que sirva para calcular esto. En el 87 hubo lunes negro, además, así que sí. Ojo, cuidado. Bueno, por de pronto era el elemento más caro de todo el set de rodaje. ¿Cuánto costó? Entre medio millón y millón de dólares, de los de antes. Pero no hay una cifra concreta. Ya, porque claro, no es un todo realmente, es un montón de piezas que quién sabe cómo habrán ido incorporando. Sí, y aún así, pese a todo, fíjate, otro problema que tenía, que si os fijáis, no hay ningún plano en esta primera película de Robocop andando de espaldas. Porque el culito se le movía. Se movía arriba y abajo. Y dijeron, a ver, es que esto lo van a ver y esto no se lo va a tomar nadie en serio. Ya en la segunda ya mejoraron esa parte y así se le puede ver andando mejor. Tenía ahí ese movimiento sexy. Bueno, y el diseño del traje, el diseño del gran señor Rob Bottin, estaba inspirado en un manga llamado The Eighth Man y en el traje de una serie tipo Power Rangers que se llamaba Uchu Keiji Gavan, Space Sheriff Gavan. Que incluso la serie de TJ Laser también recuerda un poco a este género, al Super Sentai, al rollo Power Rangers, si os fijáis. Pero disculpa, ¿cómo se llamaba la serie? Te lo vuelvo a decir, yo para estas cosas no tengo vergüenza. ¡Uchu Keiji Gavan! Ah, vale. Ahora sí. Sí, que de hecho no es precisamente Super Sentai, creo que es como un subgénero. En realidad es como más de un... Porque el Super Sentai es de equipos. Sí, es cierto. Entonces esto es como de individuos, más sí, Ultraman, en medio camino entre el Super Sentai y las series de Ultraman. Pero es que el diseño del Space Sheriff Gavan mola mucho también. Mola mucho. Yo me he puesto a ver imágenes como loco y es que mola muchísimo. Pues mira. Oye, eso que has descubierto. ¿Te la vas a bajar? Si es fácil de conseguir, probablemente. Ah, vale. Lo que me estoy bajando ahora es Corrupción en Miami, pero... La clásica, la sí, buena. Sí, sí. Miami Vice. Solo hay una. Claro. Ya me contarás. Sí, bueno, está la película de Michael Mann. Ya, bueno, la serie también es de Michael Mann. Ya, pero bueno, hay unas diferencias. Para empezar, en la película no sale Bruce Willis y en la serie sí. Te acabas de quedar... Ya llegarás a ese capítulo. Vale. Hay un capítulo que sale Bruce Willis haciendo de narcotraficante. Ok. Y tiene pelo. Ok, Bruno. Bruno, sí, señor. Bruno. Corrupción en Miami es en una serie muy adelantada a su tiempo. Uh-huh. Y comienza... ¿Sabes cómo comienza la primera escena? No. Bueno, la canción que suena en la primera escena. The Air Tonight. ¿En serio? Sí. Uf. Uf. Palabras mayores, chaval. Ay, lo que la voy a disfrutar, lo que la voy a disfrutar. Ay, pues me vas mandando mensajitos. Vale. Diciendo, ya he visto. Vale. Bueno, volvemos a... Dejamos Miami, volvemos a Detroit. Volvemos a la película y... 2030. O algo así. O algo así. ¿En algún momento se dice la fecha? En los dibujos película? Animados se dice. ¿En? En los dibujos animados sí. Se dice. Y creo que en alguna de las series de acción real también. De hecho, empiezan con una introducción tratando de... ponerte el contexto que no te... que se quieren ahorrar antes de empezar los episodios. Entonces sí que hay una introducción estilo Detroit, año 2030. Es un estado de violencia, que no sé qué, y el proyecto Robocop le puede hacer frente a esto. En el remake sí que especifican que es 2028, ¿no? Sí, Sí, sí, sí. Hay un año más concreto allí, 2020. Ay, el remake. Bueno, volvemos a la buena. Murphy está recuperando sus recuerdos y está cazando a todos los criminales que le pillaron, o sea, que acabaron con él, incluso a Clarence Boddicker, que lo pilla en una escena increíble, es el tiroteo en la fábrica de cocaína, que sí. Es brutal. Sí, porque todos esos tíos están armados hasta los dientes. Y entonces, claro, hay un ahí realmente creo que es donde puedes apreciar qué hace a Robocop tan especial como fuerza del orden. Que es que no necesita tener, como en el remake, siempre vamos a creo que esta comparación luego nos va a llevar a hablar ya al fondo de aquella peli y de sus deficiencias también. Pero que y de sus virtudes. Ya hablaremos. El tema es que no necesita tener los reflejos tan agudos, sino que simplemente es que tiene la precisión de una máquina a la hora de matar. Y por lo tanto es un arma muy peligrosa y un arma muy efectiva. Y se carga a todos. A todos. Menos a Clarence Boddicker. Menos a Clarence, que le pilla. Menos a Clarence, y a Clarence le lee sus derechos y va rompiendo... Va rompiendo cristales con él, lo va tirando a paredes. Sí, cristales que revientan antes de que impacte Boddicker con él. Pero de toda esta gente a la que mata, o sea, yo creo que tendría que haber llegado un punto en el que ya hubiesen dicho, mira, que esto no funciona, que estamos 20 personas disparando continuamente y no está funcionando, sí, ahora quedamos 5. Que a algunos se le hubiese ocurrido huir, ¿no? Sí. Pero ¿para qué? Joder. Por cierto, en esta escena, cuando le van leyendo sus derechos a Clarence y le hace atravesar hasta 3 cristales, los productores estaban un poco temerosos de que los policías reales se lo tomasen a mal, pensando, joder, a ver si piensan que estamos dando una mala imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues nada más lejos de la realidad, es la escena favorita de los policías. Hombre, claro, es como, ¡sí, coño! ¡Así teníamos que hacer las cosas, joder! Están disparando a esos inmigrantes. Es curioso porque con quien sí tuvieron problemas fue con el cuerpo de bomberos de Dallas, porque la escena de la gasolinera, cuando peta, cuando todo arde, digamos que no calcularon bien la cantidad de explosivo y ardió demasiado y llegaron a prenderle fuego a una casa que estaba al lado. Mal. Eso es como... Y dijeron, vamos a tener que repetir esta escena porque las llamas es que ni siquiera caben en el plano, se salen totalmente. Y Verhoeven dijo, no, venga, dame fuego. Realismo. Esto es como contaban en el comienzo de Las locas aventuras de Robin Hood, que salen los campesinos diciendo, cada vez que ruedan una película de Robin Hood, nos tienen que quemar el sembrado. ¡Vete a la mierda, Mel Brooks! Ay. Siempre sufren los mismos. Pero bueno, vemos esa detención, porque le lee sus derechos, sigue todas las directivas por las que está programado, ¿no? Aquellas de respetar la ley. Servir al público, proteger a los inocentes. ¿Cuáles son tus directrices? Servir al público, proteger a los inocentes, defender la ley. Que nos lo diga él. Cuatro. Luego hablaremos de la 4. Bueno, es confidencial. Porque cuando sale esa escena, vemos que hay una... De repente hay una... Pone directiva 4, clasificado. Y lo lleva a la comisaría. Y justo en la comisaría, además, están... Claro, están el sindicato de policías... Está convocando a la huelga. Eso ya ha llegado a una situación totalmente insostenible. Y ellos están hartos y están llamando a gente a la huelga. Porque están en su derecho. Que claro, una huelga de policías es una cosa muy chunga. Es una cosa que da mucho miedo. Porque dices, ¿qué coño va a pasar mientras no haya policías en las calles? ¿No? Pero él llega allí, les deja a Clarence. Les dice que está listo para hacer... Que es un arresto. ¿Cuáles son los cargos? Él es un asesino de policías. Cop es un killer. Matapolicías. Pero antes de todo eso, hay que contar que Robocop es como el comisario Villarejo, que lo graba todo. Y claro, cuando ha estado deteniendo a Clarence ha tirado de la manta. O sea, es un criminal súper chungo, pero en cuanto ve que le pillan, se hace caquita y tira de la manta. Y le dice, yo trabajo para Dick Jones. Dick Jones es vicepresidente de la OCP. La OCP controla a la policía. Claro, no soy el malo yo, hay otro más malo todavía. Claro, y esos llevan traje. Es el final boss del juego. Cuidado. De la película. Claro, antes de todo esto ya hemos visto que Dick Jones no es trigo limpio porque a Bob Morton, al creador del proyecto Robocop, mientras estaba de fiesta de modelos y coca, pues ha llegado Bodycare, lo ha matado, pero antes de matarlo le ha puesto un CD-ROM, porque los CD-ROM todavía funcionaban, de aquella, en lugar de un USB, y había un vídeo de Dick Jones diciéndole: "Hey, hijo puta, tú me has jodido a mí, yo te voy a joder a ti y te voy a matar". Como le había prometido en la escena del baño, que es también otra auténtica joya, ¿no? El baño, sí, con las pantallas, con el valor de las acciones, para que no te pierdas ni un segundo mientras estás meando cómo va la empresa. Y esa elección de filmar la escena desde el suelo, de manera que tú ves que alguien está sentado en un cubículo, en un váter, pero ves, lo que se ve son los urinales, que es donde está Bob Morton, y claro, la pierna, tú no sabes de quién es hasta que se levanta, se sube los pantalones y finalmente ves a Dick Jones, claro, allí. Tú te lo... Está hablando el otro, se va corriendo, dice: "Bueno, yo que tengo una reunión", y se ha meado entero. Ese es el momento clave. Ese es el momento clave. O sea, ya nosotros ya sabemos que Dick Jones es el malo. Aquí ya, pues... La cantidad de planos de entrepiernas de hombres en esta película también es una cosa que a mí me... No os preocupéis, chicos. Yo también voy a rodar mi entrepierna. No te preocupes, Ronnie Cox. Tú te sientas aquí, yo me siento al lado y me pongo a cagar contigo. No, pero si yo me bajo los pantalones solo para la escena, no hace falta que cague. Ya, pero yo sí, porque quiero realismo. Tú quiero que huelas, que te venga el buque. ¿Ves? Y dicen que no es un autor, joder, es un director comprometido con su película, que claro, lleva la ficción hasta las últimas consecuencias. Sí, señor. Claro, y Robocop va... Adelante, agente. No acostumbro a detener a nadie sin cita previa, pero Ronnie en su caso haré una excepción. Queda detenido. ¿De qué se me acusa? De ayudar y apoyar a un conocido criminal. Estoy metido en un buen lío. Deténgame. Lo haré. Violación del programa. Directriz 4. ¿Qué le sucede, agente? Yo le diré lo que le ocurre. Se trata de una póliza de seguros llamada Directriz 4. Mi pequeña contribución a su perfil psicológico. Cualquier intento de detener a un oficial superior del POC significa su cese. ¿Qué creía? ¿Que era un policía normal? Es un producto nuestro. Y no podemos permitir que nuestros productos se vuelvan contra nosotros. La directriz 4... las tres directivas de Robocop recuerdan mucho y están inspiradas en las tres leyes de la robótica de Asimov. Solo que esto no se comieron tampoco mucho el tarro, porque la primera de todas, la de servir al público, la cogieron del mensaje de una galletita de la fortuna. Esto es así. Pero yo creo que esta escena, aparte de que es por fin cuando... ves que Robocop descubre exactamente lo jodido que está, es una muestra de los peligros de privatizar algo como la policía. ¿Podéis decir algo? Yo cuando dejo ese silencio valorativo... Es que estábamos viendo la escena justo en la claro, es verdad, porque estábamos atrapados. Esto, porque claro, es verdad que siempre que mientras grabamos, Charlie tiene puesta la película en su portátil. Él es el único que la ve, porque yo estoy aquí metido. Sí, que es lo que tú dices, que al final son empresas privadas y por lo tanto esas reglas son directrices que obedecen principalmente sus intereses, y sus intereses dependen de ver todo esto como: tú eres mercancía, tú eres un objeto que me pertenece. Y yo te puedo programar, y yo te puedo comprar, y yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque aquí soy yo quien manda. Soy yo el ejecutivo, soy yo quien tiene el dinero. Y los recursos, al final. Y la directriz 4, evidentemente, es un seguro de esta gente para cubrirse el culo. Cubrirle el culo a la persona más corrupta allí, que en este caso es Dick Jones, ¿no? Y justo después de este intercambio en el que Robocop se desmorona porque va en contra de su programación. Que ahí se notan las clases con el con profesor el mimo, de ¿no? mímica, esa escuela de interpretación William Shatner. lo que hace Dick Jones es decir, ok, aquí está el Ed 209, así que tú te vas a enfrentar a él, ¿no? Y le suelta los leones a Robocop. Y vemos cómo el Ed 209 tiene una debilidad. Y esa debilidad son las escaleras. Las escaleras. Los escalones. Porque el pobre tiene patas tan grandes, tiene articulaciones tan grandes en los pies, que claro, no puede bajar las escaleras de incendios, que es por donde intenta huir Robocop. Que es algo que causa hasta lástima, ¿eh? Por el robotito, que se pone casi a llorar. Causa lástima por ese sonido que emite. A mí está, además, por la cualidad de stop motion que tiene toda la animación del E209, despierta en mí cosas como muy, lo que he dicho antes, ¿no? De body horror también, de que hay algo ahí metido. Y un enanito metido. ¿Cómo? ¿Crees que hay un enanito dentro? Hay un enanito dentro. Que controlaba todo. Sí. Perdón, una persona pequeña. Pero, en fin, se lo quita de encima. Se quita de encima el lado de 09. Pero se encuentra más policía. Y esta estos policías ya tienen la orden directa de acabar con Robocop. Ojo, están los SWAT y están los policías normales, que son ellos los que dicen un poco, joder, pero ¿cómo vamos a ir a por él si es uno de los nuestros? Sí. Y de forma muy creativa, Robocop huye a través de los niveles del parking en donde está, ¿no? Del aparcamiento en donde está. Se encuentra finalmente con Luis y Luis es quien se lo lleva. Luis, que ya sabe que ya ha descubierto también que es Murphy, precisamente porque le ha visto hacer en la sala de tiro el gesto de guardar, de girar la pistola y bajarla en la... Sí, es como la única que tira de él para que vuelva a sacar su parte humana, la personalidad que ella conoce, que en realidad conoció durante un par de horas, como mucho. Sí, ¿no? pero es la única que le sigue llamando por su nombre, ¿no? Que es como significativo, porque el nombre al final es, en teoría, la etiqueta de lo que eres, ¿no? Y para ella nunca es Robocop, para ella es Morph. Claro, que por eso el tema del nombre enlaza con el final, es muy importante todo eso, sí. Cómo él se refiere a sí mismo más adelante, cuando ya está en la nave esta en ruinas y ya se quita la máscara y se ve ese maquillaje que también es brutal. Es algo que todavía me alucina a día de hoy. Y habla de Murphy en tercera persona todavía. Dice, Murphy tenía familia, tenía mujer e hijos, ¿dónde están ahora? ¿No? Como que todavía el proceso de dejar de ser Robocop, esa propiedad de OCP, y volver a ser Alex Murphy, todavía no se había cumplido del todo. Respecto a esa escena, además, hubo problemillas con el rodaje, porque, de hecho, vamos... no llegaron a las manos, pero sí se cabrearon bastante Robotín y Paul Verhoeven. Paul Verhoeven quería que esa escena se viese bien la cara de Murphy, mientras que Robotín pensaba que iba a quedar bastante cutre y que se iban a ver bastante las costuras de ese maquillaje. Finalmente, cuando lo vieron en pantalla, vieron cómo quedaba, vieron que, joder, que no, que es que había salido muy, muy bien. Había quedado guay. Y se perdonaron y, de hecho, volvieron a trabajar después, como contaba antes Miguel, en Desafío Total. Que, de hecho, es el propio Verhoeven el que está usando la máquina esta para quitarse el casco. Es que, claro, es que en realidad es una taladradora. Sí. y, claro, como Weller no tenía la movilidad para subir el brazo y hacérselo él... Es el brazo de Verhoeven. Se puso Verhoeven un guante y se lo hizo él. No te preocupes, ya luego yo. mientras Robocop y Luis están refugiados en esta antigua fábrica acerera, Dick Jones ya ha puesto en marcha sus planes para acabar definitivamente con Robocop, que es el que sabe todo el pastel. Y claro, como él es el que está financiando a Clarence Boddicker y su gente, pues le dice, aquí tenéis, este hombre tiene un GPS incorporado, sabemos dónde está, irá por él. Y es allí donde saca el arsenal el personaje de Clarence, que se lleva estas armas de calibre 50 y empieza a crear caos por la ciudad, pero también a reclutar a gente a que gente. Vaya... Todo esto mientras está la huelga de policías, que por eso la ciudad está en un caos y han comenzado los disturbios y los saqueos. Sí. Pero bueno, que al final este rifle era un rifle real, pero es un rifle al que, como a la Beretta, también lo personalizan y le ponen un cacharro encima para hacerlo lucir futurista, pero que es como... ¿Y eso está ahí para qué? Yo no me lo llevaría de caza. Nadie nunca mira por ahí. Sí, pero el efecto que tiene es que lo que toque explota. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y es lo que vemos en este duelo final en la fábrica de acero, que yo creo que si me tengo que quedar con una imagen icónica de toda la película y la que a mí más me... de pequeño más me impactó, es la de Emil cuando se estrella contra el bidón de residuos tóxicos y de repente aparece con toda la piel derretida gritando y dice, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! Que el otro se horroriza cuando le pide ayuda. Quita, o sea, ya no eres mi problema, ¿no? Porque eres un monstruo. El padre de Laura Palmer diciéndole al otro que de qué va, que da asco. O sea, el puto padre de Laura Palmer que luego le posee Bob. Claro, si es que tenía una moral muy, muy débil. Pero es que es una pasada todo el maquillaje además que le ponen a este tipo para ver, ¿no? Cómo se le derrite la piel, cómo está muriéndose. Sí, sí. Y cómo es blandito, porque en cuanto lo atropella el coche, lo convierte en pulpa directamente. Sí, sopa de humano. Perfecto. Flipante. Mientras estaban aquí practicando la puntería, Luis con Murphy... con potitos. Sí, con los cerritos esos de comida de bebé. Porque claro, porque anteriormente... Porque la única comida que puede procesar la parte humana que queda de Alex Murphy es una cosa que uno de los personajes, uno de los ejecutivos, al principio la prueba como diciendo que será esta mierda. Y luego dice, que sabe a comida de bebé. Y desde entonces es lo único que puede comer, ¿no? Y ella lo sabe. Y ella le lleva a la nave, está abandonada, le lleva estos frasquitos y él le dice, no tengo hambre y empieza a practicar tiro. Pero sí, claro, esto crea esta imagen tan extraña de el primer plano de las caras de los bebés impresas en las etiquetas de los botes. Y Robocop disparándole a esos bebés. Y volando por los aires. Y mientras Robocop calibrando, porque claro, en el momento que le han quitado el casco... Tienen que recalibrarle la puntería. Claro, y otra vez todo comulga con la narrativa de que ahora es menos robot y más humano, ¿no? Entonces... Por eso dispara bebés. Claro. Es que esta escena la estuve buscando específicamente en el comentario del director porque quería alguna justificación, quería alguna explicación, que salga a ver joven diciendo, no, es que yo quería decir que esto es la Sagrada Familia o lo que sea, porque se saca estas referencias de cualquier parte, pero no. Simplemente comenta de, pues nada, es una imagen muy poderosa, los bebés volando por los aires. Pero bueno. Claro, una vez que esto ya se ha desmadrado, vemos la imagen que probablemente Verhoeven haya sido una de las que empujó con más fuerza, que es Robocop andando sobre agua. De nuevo cogiendo la figura, el mito crístico, ¿no? Pero... Lo que él quería transmitir con esto, en sus propias palabras, es en la sociedad norteamericana, la religión cristiana ya no ha perdido por completo todo significado original que podía tener de bondad, de perdón y todo esto, porque en esta escena, según están dando sobre las aguas, comillas, comillas, está yendo a cargarse a Boddicker. Dice, no, ya no te voy a arrestar, ahora te voy a matar. Sí. Entonces lo que quería decir es... Jesús en Estados Unidos es aquel vengativo con un arma en la mano que viene a matarte. Joder. Se le va mucho la olla. Sí, bro. Se le va muchísimo. Yo lo único que veía ahí era a Robocop andando encima de un charco. Ya, por eso precisamente, como el tío es así, quería ver qué decía de los potitos, pero... Pero no, bueno, si seguimos buscando esa relación y esa simbología, en el momento en que le caen todos los escombros a Robocop y Boddicker va a matarlo, le atraviesa con ese pincho, como si fuese la lanza de Longinus. Sí, sí, sí, sí. Por seguir buscando. ¿Y cuál es su respuesta? Pues sacarle la peineta USB y clavársela en la yugular. Que es un recurso muy guay, porque no te lo presentan como un arma. Te lo presentan como una herramienta más para... De su parte robótica para interactuar con otros sistemas informáticos. Pero en ese momento está muy bien escogido para ser el último recurso, ¿no? Y además le cae toda la sangre en la cara a Murphy y se lo clava en el cuello. y finalmente lo matan. Y todo eso con Luis herida, después de varios, que ha recibido un par de disparos, y esa frase de Murphy diciendo: no te preocupes, ellos te arreglarán. Ellos te arreglarán. Ellos lo arreglan todo. Yo pensando, hostia, vamos a ver una Robo Woman Cop. Pero no. No, pero es que es ese sentido trágico, ¿no? Sí. De Murphy pensando que es. O Murphy o Robocop a estas alturas, ya no se sabe muy bien. Pero que cree que la muerte no es el final, pero porque hay algo que te pueden dar, hay algo que te pueden vender, hay un vehículo en el que te pueden meter, ¿no? Hay una armadura que te pueden poner, hay una prótesis que te pueden extender, pero es que otra vez. ¿Sigues siendo tú? O sea, una vez que te arreglen, ¿dónde empiezas y terminas? ¿Es tu cuerpo esas cosas que te van a poner? Es una cosa muy chunga. En cualquier caso, nunca sabemos. Bueno, sabemos porque existe Robocop 2 y sabemos que Anne Lewis vuelve en la película y sabemos que sigue viva, pero realmente nunca sabemos, si nos quedásemos solo con Robocop 1, nunca sabríamos qué pasa realmente con Anne Lewis, si permanece con vida o no, porque hay una elipsis en la que ya vemos a Robocop totalmente yendo, reparado. Sí, bueno, totalmente reparado. Sigue estando hecho mierda, pero por lo menos ya se mueve y se ha quitado todos los escombros de encima. Sí, me parece también muy relevante que utilice la palabra. Lo arreglan, ¿no? Sí. Es como que otro paso más que dice, ya no considera quizá que le han estropeado a él, que le han roto, sino que le han arreglado de cierta manera. O sea, como que está recuperando su humanidad. Mira, he superado la muerte de alguna manera. Ahora ando raro, tengo un traje fantástico, pero... Bueno, pero solo puedo comer comida de bebé, que no es una crítica a la comida de bebé. Está muy pero rico. Es lo mismo que le pasa al rey emérito. También anda raro y tal... También lo han podido arreglar cuando le han hecho alguna operación. Hostia, claro. ¡Ostras! Roboking. Roboking. ¡Ostras! Ya está, tenemos Robo Juancar. Robo Juancar. Bueno, que Robocop, no Robo Juancar, va a la OCP, se vuelve a encontrar a la D-209, aquí lo soluciona rápido, saca el mega rifle que le ha robado a la banda de Bodiger. Le hace un crítico. Lo revienta, llega a la reunión de accionistas, y dice, hola, muy buenas. Vengo a detener a Dick Jones. Mira lo que ha hecho, que lo tengo grabado, que soy como Villarejo. Y le ha grabado todo. Sí, le pone el vídeo de el asesino diciendo que ha trabajado con él y bajo sus órdenes. Así que Dick Jones no se queda parado. No, y le pone otro vídeo de Dick Jones diciendo que tuvo que matar a Morton y eso tal. Es cierto, o sea, sí. Es toda los grandes éxitos de Dick Jones. Y es cuando Dick Jones coge como rehén al viejo, al dueño de la, al presidente, al CEO de la OCP. Y claro, es que Robocop no puede hacer nada. Por la directriz 4. Y aquí ocurre, me parece el mejor giro de la película. El punto final en todo este tema de crítica a lo corporativo y a lo autoritario, ¿no? Despiden a Dick Jones y en ese momento la directriz 4... no funciona con él porque ya no es alguien de la compañía y por lo tanto le puede matar. No, ya no es que le detenga, no, le puede matar. Le puede matar, no, es que le puede matar, que es lo que quiere al final Robocop. Y además se ensaña, o sea, no le pega un tiro en la cabeza para terminar con esto. Ya está, no. Le dispara demasiado un cargador. Le dispara tres o cuatro veces hasta que termina cayendo por esa pared de cristal, ¿no? Sí, en el momento en el que le crecen los brazos. Y vemos esa imagen tan icónica de Robocop en la que cae, pero es claramente un muñeco al que le han hecho los brazos muy largos. Bueno, los grandes malos se caen desde un piso muy alto. Como Hans tú. Gruber. Como Hans Gruber. Como Hans Gruber y como yo borracho en año nuevo. tú borracho con 15 años. Y claro, ahí termina. Termina la vida de Dick Jones. El presidente se queda mirando a Robocop. Dice, muchas gracias, ¿cómo te llamas, hijo? Y le responde Murphy. Y música y ala, a correr. Robocop, dirigida por Paul Verhoeven. Sí, pero es el final, es justo lo que comentabais antes. Esa ya asunción de vale, sí, soy mitad máquina, pero tengo mi humanidad y soy Murphy. Es una pena que exista Robocop 2 en el fondo. Y, a ver, me explico. Y es que se carga toda esta resolución porque vuelve a plantearse las mismas preguntas desde ángulos que es totalmente innecesario. Le cambia los términos en los que has conocido al Robocop de la primera. no es que solo expanda el universo de Robocop, sino que como que busca pisar lo establecido por la primera. Claro, como decías antes, una de las primeras escenas, ¿no? Esta en las que estás con los abogados y le intentan decir y grabarle diciendo no soy Alex Murphy, sí, soy una propiedad. Claro, cuando claro, ya es algo que él había logrado, él había se había encontrado, ¿no? Pero es que originalmente la historia iba a ser totalmente diferente en Robocop 2. Claro, esto fue un exitazo. Uh-huh. Y claro, Orion dijo, uy, aquí hay dinerito. Uh-huh. Inmediatamente después les convenció a Verhoeven y a Neumayer de ponerse con la secuela. Que un poco a regañadientes dijeron que sí, pero uh-huh, al final el proyecto cambió mucho. Dejadme que ponga una canción acorde, sí, para hablar de las secuelas y productos derivados de Robocop. ¿Qué es lo que estamos escuchando aquí, Miguel? Es el tema inicial del juego de Spectrum, de Robocop. También salió en Amstrad, incluso en Game Boy. Y tuvo una recreativa brutal también. Mm. Que no pega en nada con el tono de la película ni nada de eso. ¿Pero de qué iba el juego? ¿Vosotros lo jugasteis? Sí, iba de muchas cosas. Porque en aquella época como que todavía no existían los géneros tan definidos como no, hoy. Y además, curiosamente, cuando se trataba de adaptar alguna película o serie al ordenador... Normalmente no se seguían... No, se mezclaban géneros. Por ejemplo, el juego de corrupción en Miami, tú conducías el coche por Miami como si fuese el primer Grand Theft Auto. Ajá. Y luego cuando entrabas en alguna redada, era un shooter. Que me cuesta hablar, Dios con mío, este temazo, este, ¿eh? Pero este tema... Es un temazo. Todo, ¿eh? Sí, pero espera. Que viene la melodía ahora. Chiptune a tope. Bueno, Robocop 2. Robocop tuvo varias secuelas. Robocop 2 la dirigió Irving Kessner, que es el película. Director del Imperio Contraataca. Debe estar especializado en dirigir secuelas. Sí, sí. Y aquí repetían Peter Weller y Nancy Allen. ¿De qué iba exactamente Robocop 2, Charlie? Si tú te acuerdas. Es que yo no. Robocop 2 iba de, otra vez, Detroit, crimen, mucha delincuencia, pero esta vez con un ingrediente nuevo, que era una droga que se llamaba Nuke, que estaba corrompiendo a los niños, de alguna forma. Porque, a ver, uno de los temas de Robocop 2 es la corrupción dentro de la propia policía, pero ya de forma menos... corporativista, por así decirlo, que en la primera. Hay una corrupción más de el típico policía que juega en dos bandos y que tiene aliados que trafican con droga. Pero una de las cosas más chungas de Robocop 2 son estos ejércitos de niños que consumen esta droga y que son asesinos. Sí, es una banda de crimen organizado, todo críos. Todo críos, todo críos. Que quedan en la recreativa. Sí. Y luego, realmente, no me acuerdo mucho más de la segunda. ¿Tú te acuerdas un poquito más? Bueno, sí, tenían el proyecto este de Robocop 2, de hacer la siguiente versión, ¿no? Y están ahí intentando encontrar a un humano compatible. Pero no lo encuentran e intentan hacerlo con presos. Mm. Porque ya no podían hacerlo con policías y lo empiezan a hacer con criminales. Pero les sale mal, como hemos dicho antes, ¿no? Sí, todos estos suicidios, todas estas muertes. Y creo que es Caín. Es el propio Caín, sí. Que es el director del proyecto Robocop 2, quien termina convertido en este robot que es un hijo de puta, realmente. Sí, básicamente. Y al final se pegan y... Y fin. Es robot contra robot. Y fin, ¿no? Mujer contra mujer. Sí. Pero claro, es que originalmente esta peli iba a ser totalmente diferente. Empezó Ed Neumayer a escribir un guión en el cual, según él empezaba, iban a volar a Robocop por los aires e iba a volver a despertarse como 25 años después. ¡Uf! ¡Yes! Uf. Y 25 años después iba a existir como esta especie de internet o de mente colmena computerizada con un centro de control que iba a ser el cerebro de una policía que había muerto, que habían conectado a un megaordenador, e iba a haber una historia de amor entre Robocop y este cerebro. Ojo con eso, porque se está planeando ya una futura secuela dirigida por Neil Blomkamp, que es el director de Distrito 9 o de Chappie, y que en teoría aprovecharía, o al menos en el guión están Neumeier y Michael Miner, y en teoría aprovechando ese guión rechazado de esa secuela de Robocop, que aquí se llamaría Robocop Returns. Sí, pero no es que fuese rechazado, es que en el 88 hubo una huelga de guionistas. Y Neumeier se unió a esa huelga y Orion dijo, no, yo quiero mi dinerito ya. Entonces, ¿a quién llamaron? A Frank Miller. Sí, ya hemos dicho antes que la primera película está muy inspirada por el estilo comiquero también de Frank Miller. Aquí directamente, Frank Miller escribió el guión, no lo aprovecharon el guión de Frank Miller. Porque él llegó a escribir solo hasta una versión, hasta un boceto de 13 páginas, que es del que años después, en 2004, harían el cómic Robocop de Frank Miller. Sí. Que está más basado en ese tratamiento, pero que lo empezaron a cambiar y en realidad, comparando el cómic con lo que fue la película, lo único que tienen en común es el contexto de la huelga de policía y la búsqueda de este segundo modelo y que se pegan. Robocop 2 ha dado uno de los momentos más vergonzosos dentro de la historia del wrestling. Porque durante la promoción de Robocop 2, en un evento de la WCW, salía Robocop. Sí, apareció Robocop para defender a Sting. Sí. Cuando Sting todavía no iba pintado como el cuervo. La WCW tenía muchos de esos de esas decisiones promocionales. Y una de las cosas fue Robocop. Y lo presentaron además como uno de los personajes. Porque, a ver, no vamos aquí de hablar si wrestling is fake o si es. ¡Wrestling's not fake! Pero al final todos ellos son personajes, ¿no? El Undertaker es un personaje. En la WCW tenían un tío que era como una momia. Tenían al Yeti. Y uno de los personajes allí. El propio Sting, que has mencionado antes, era una estaba inspirado por el cuervo. Sí, posteriormente, al principio no, pero luego, después del cuervo, pues... Hombre. Sí, claro, cuando ya tiene la pintura blanca y sale por ahí con el bate. Y se viste así, estilo gótico. Pero Robocop estuvo ahí metido para defender a Sting. Luego llega Robocop 3, que esta la dirige Fred Decker, que es el ultra colega de Shane Black y que dirigió una de mis películas favoritas de la infancia, que era Una pandilla alucinante. Aquella mezcla de Goonies que se pegan contra Drácula, el hombre lobo y similares. Aquí repite Nancy Allen, ya no repite Peter Weller como Robocop porque estaba filmando El almuerzo desnudo, como contaba antes Miguel, que... Aquí Luis muere en esta película. ¿Ah, sí? Sí. Sí, muy al principio, además. Hostia, no me acordaba yo. Porque una de las tramas principales es Robocop vengando a su compañero. Es que yo estaba de acuerdo que Robocop vuela. Sí. Yo ya no me acuerdo. Que le ponen un jetpack. Sí, Robocop tiene un jetpack porque, a ver, la idea de Robocop 3 era seguir usando el filón que tenía la franquicia para hacerla ya family friendly y poder vender más merchandising. Porque ya se estaban vendiendo muñecos de Robocop, pero claro. Es que, hostia, ahora puedes vender muñecos de Robocop con un jetpack. Claro. Que yo tenía ese muñeco y recuerdo de pequeño ver Robocop 3 con mucha ansia porque estaba hecha para niños. Sí, en realidad. Por eso imagino que además tuvieron tanto interés en sacar las series animadas que se hicieron. Y no es casualidad que una de las series en acción real, no recuerdo ahora mismo cuál, está todo rodado como si fuera constantemente un anuncio de juguetes. Con esos zooms tan locos que tienen en la publicidad estadounidense de gente mirando hacia arriba, ¿no? Que viene un superhéroe y ese superhéroe es Robocop. Y Robocop está ahí para vender juguetes. Uno de los recuerdos que le contaba a Michael cuando estábamos planeando hacer este podcast es que yo de niño fui al circo de Robocop. Oh. El circo de Robocop era una cosa que existía, que tuvo un tour por, digamos que tuvo distintos installments, ¿no? Distintas versiones dependiendo al país al que ibas. Entonces, cuando yo era niño, y yo esta memoria la tengo como muy, este recuerdo lo tengo como muy borroso, se lo tuve que preguntar a mi hermana para que me aclarara las cosas, porque yo era muy pequeño. Yo ya había visto la película, yo ya estaba viendo los dibujos animados, pero lo que no recuerdo muy bien es ¿de qué coño iba el circo? Y es que, claro, en las series de animación, y lo que tú has dicho, que de pronto se venden muñequitos con gadgets adicionales que les puedes poner al propio Robocop, Robocop salía patinando. Y tenía un gran número de baile al final con el resto de niños que acompañaban al elenco, porque el elenco eran niños también. Entonces era un Robocop... básicamente, la franquicia de Robocop se volvió lo que creo que Verhoeven estaba intentando criticar en el retrato de los medios que hacían del propio Murphy en la primera película. Precisamente, sí. Sí. Las series de imagen real de Robocop, bueno, hay una de animación en el 88, hay una de imagen real en el 94, posterior a Robocop 3, y luego hay una miniserie canadiense, me parece que se llama Robocop Prime Directives, que sí, es de 2001, que son como cuatro capítulos, y esta, a ver, espérate, os digo la valoración que tiene la... Pero es que hay tres series de acción real. ¿Ah, hay, sí? hay una del 88 también. Y las dos que se hicieron siguientes, entre ellas la de Prime Directive, serán producciones canadienses. Váyatela. Dime, ¿cuánto tiene? Bueno, pues esta, la canadiense, tiene un 4,8. Y la de 1994, pues así lo tonto, tiene un 5,9. Que esta yo recuerdo que la echaron aquí en Telecinco. Ya tengo. Llegó a 23 mañana. Episodios. Ojo, cuidado. ¿Cuántos? 23. Oye, pues oye, nunca se sabe. Cuando has dicho 5,8, a Miguel no le ha disgustado. Bueno, o sea, bueno, y la de animación. Ya, no voy a ver la última temporada de Juego de Tronos por estar viendo Robocop 1994. Bueno, ya hemos hablado también durante la película, durante el programa, hemos ido mezclando y hemos hablado del puto remake. A mí me resulta... ¿Tú te lo has visto hace poco o lo viste cuando salió? Lo vi, pues... como 6 o 7 meses después de que saliera. Esta es una película que salió en 2014, está dirigida por Felipe... ¿cómo se llama? Josep Padilla. Josep Padilla, Felipe. El director este brasileño de Tropa de Élite. Sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú crees que no es muy mala? Él lo recuerda muy mal. A ver. Yo la vi hace poco otra vez. Yo la vi... la primera vez que la vi... tuve la misma opinión que vosotros, básicamente. En plan, esto es un despropósito totalmente, pero la volví a ver recientemente, como que ya sabiendo lo que hay, ¿no? Sí. Y, hostia, no me pareció tan, tan mala. Es cierto que al final, toda la segunda mitad va perdiendo, va diluyéndose mucho, pero todo lo que es el principio, todo el proceso de la creación de Robocop, me parece que coge temas que están presentes en la original, como lo del corporativismo, ¿no? Y lo adapta a la realidad del siglo XXI, ¿no? Lo convierte en el mundo de los CEOs, ¿no? Uh-huh. O sea, con el personaje de Michael Keaton. A los nuevos robots nunca se les llama robots, se les llama drones, porque eso vivimos es. En este mundo ya. El personaje de Michael Keaton es una suerte de Steve Jobs, ¿no? Sí. Una especie de iluminado que parece que viene a darnos el nuevo evangelio de la tecnología. Elon Musk. También, sí. Sí. Luego cambian por completo, reinterpretan la idea de la pérdida de humanidad sin quitársela en absoluto desde el principio, de manera que Murphy tiene que enfrentarse ante la visión de que ahora es un engendro de la naturaleza. Él ya no pasa en ningún momento por esa transición de, hostias, ahora soy un robot. Él directamente sigue siendo Murphy. Lo que mantienen en él es esa conciencia de ser humano. De hecho, hay una escena que a mí me parece muy buena, que es cuando le desmontan y por primera vez Murphy se ve en un espejo tal y como ha quedado, que es simplemente que es una cabeza flotante y los pulmones y una manita. Uh-huh. Y está ahí que se le saltan las lágrimas, en plan, sí. es que no queda nada de mí ya, y me parece una escena muy poderosa. Y esos temas de que es un poco lo dejan entrever al principio, ¿no? Que es algo que vive la gente que sufre amputaciones o cosas así, que muchos lo dicen, ¿no? En plan de que soy menos persona, soy menos yo porque faltan trozos de mí. Pues es eso llevado al extremo, ¿no? En plan de es que no queda nada, sigue siendo tú. Y él mismo pide morir. Se lo dice al director del programa, que es Gary Oldman. Y dice, por favor, dile a mi mujer que no he salido de esta y ya está. También hay otros jardines en los que esta película busca meterse, y yo creo que también de forma muy poco afortunada, pero de manera también innecesaria, que es el tema del libre albedrío. Como ahora él ya es propiedad de esto, y esta película inevitablemente está a la sombra de los discursos de la primera, del original, hay un momento en el que le reprograman el cerebro directamente y le hacen ser tan efectivo como una máquina que no tiene nada de humano, Pero el chiste está en el que en que él cree que está tomando todas esas decisiones, cuando en realidad es una programación previa, ¿no? Que es una idea muy interesante, contada como tal, pero que en la película no se desarrolla, no se aprovecha para nada. Solo queda en esa escena en concreto, que es cuando están haciendo aquí esta presentación. Porque, claro, anteriormente habían hecho una comparativa de una máquina 100% contra Robocop. Y claro, o sea, la manera en la que querían vender este proyecto, a diferencia de la original, que era en plan, esto es una máquina, en esta nueva dicen, no, es que esto es una persona a la que le hemos salvado la vida y además le hemos dado estas habilidades especiales. Y hacen la comparativa de cómo rinde frente a una máquina. Te muestran más las ventajas de que tenga una parte humana. Claro. Que pueda tomar decisiones y no solo la frialdad que puede tener una máquina, que bueno, es de lo que se está hablando aún hoy con claro. los ataques. Sí, que es una de las cosas que, curiosamente, volviendo a Robocop 2, cuando el primer momento en el que uno de los niños empuña un arma, lo que le dice ese niño a Robocop es: jaja, gilipollas, no me puedes disparar porque soy un niño. Que es algo que las máquinas del remake de Robocop no hubiesen tenido problema en hacer, por ejemplo. De hecho, al principio, en la primera escena que es ahí en Teherán, se ponen a bombardear. Sí, se cargan a un niño. Pero bueno, para mí también es una peli que pierde gracia porque pierde esa capa de sátira que tiene la Robocop original y se convierte en una crítica más seria. Quiere ser más relevante. En un principio parece que quieren ir por ese camino con el principio mismo de la película, cambiando el rugido del león de la metro por Samuel L. Jackson calentando la voz, ¿no? Y toda esa primera escena sí que tiene este tono paródico, pero se pierde por completo después, que es un problema que también le pasa al remake de Desafío Total. Que vamos a ver, es que Robocop es, a efectos prácticos, es casi una comedia. Uh-huh. Y Desafío Total también tira mucho de eso. Y si le quitas el humor, digamos que lo absurdo de las ideas queda más al aire. Sí. Y... entonces sí, no es una película, no me atrevería a decir que es una buena película, el remake de Robocop, pero no es tan mala, y estoy diciendo esto en cursiva, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que en el fondo la sensación que te queda cuando la ves es, si no fuese una película de Robocop, si te la ponen y no conoces la anterior, la del 87, piensas, no es una película tan mala. Es cierto. En cualquier caso, costó más de 100 millones y solo recaudó en Estados Unidos 58. O sea, tal. Pero, por ejemplo, en cuanto, comparando notas, le dan un 6,2 en la IMDb y al remake de Desafío Total un 6,3. No puedes confiar a veces en las votaciones de la IMDb porque que alguien apruebe el remake de Desafío Total, uff. Es que eso es muy duro. Eso es durísimo. Es durísimo. Charlie, bueno, está teniendo ahora mismo problemas serios. Sí, estoy teniendo problemas para asimilar ese tipo de cosas, pero bueno. Que por ir terminando con los productos derivados y por ir terminando también el programa, el crossover que jamás se llegó a ver en cine, pero sí en cómics y en varios videojuegos, Robocop contra Terminator. Buah. Durante muchos años se habló, se hablaba de estas dos cosas, Robocop versus Terminator y Batman contra Superman. Y entre medias, Freddy contra Jason, que luego se llevó a cabo. Sí, bueno, y Batman vs Superman también. También. Sí. Y ya hemos visto cómo terminaron esas dos cosas, Freddy vs Jason y Batman vs Superman. ¿Cuál prefieres de esas dos? Yo creo que Freddy vs Jason, o sea, no tengo duda. Hostias. Todo lo que no sea Zack Snyder creo que está bien. Pero todo lo que no sea Zack Snyder. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. Sí, tú, bueno, ahora me dices. Porque sabes perfectamente lo que siento por Zack Snyder. No es amor. No, no es amor, pero sé que le miras de reojo de vez en cuando. Yo lo que no siento por Zack Snyder es odio. Tampoco amor. Pero yo no le odio. Pero tampoco es indiferencia. Claro. A ver, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el Zack Snyder de 300 o del Amanecer de los Muertos. Creo que, y esto lo hablamos una vez, tú y yo, tú odias El Hombre de Acero, a mí no me disgusta, pero los dos estamos de acuerdo que Zack Snyder odia a Superman. Y que por claro, eso lo es que si tú crees que Superman es un héroe recto que cree en la América en la que todo está bien, es que estás viviendo en una puta pesadilla porque... Charlie, Superman ya. Charlie. Te vuelvo a abrir el micro. Vale, ¿cuántas pues veces tenemos que pasar por este episodio, Charlie? Ya está. Por lo menos esta vez no ha sido en la calle. Cálmate. Sí, yo también me quedo con Freddy contra Jason porque sale Jason, joder. Eso siempre. Bueno. Pues voy a poner el último anuncio al que nos obliga nuestros patrocinadores y terminamos. Has cruzado mi línea de la muerte. Y tú no has desmantelado la base de misiles MX. Pakistán amenaza mi frontera. Basta ya, amigo. Se acabó la ayuda militar. Destrucción nuclear. Destrúyalos antes de que le destruyan a usted. Otro juego familiar de los hermanos Butler. Los hermanos Butler. Mira tú, a ti que te gustan mucho los juegos de mesa. Sí. Pues Verhoeven te puso ahí el Nukem. El Nukem, yo ya lo quiero. O voy a pensar cómo fabricarlo. Es que en esencia parece hundir la flota en esteroides, ¿no? Sí, hundir la flota con lucecitas, que eso ya existe, por otro lado. Bueno, valoración de RoboCop. ¿Tú cuándo la habías visto esta película, Charlie? No has venido virgen, quiero decir. No, la había visto como con 6 o 7 años. Es que es la edad perfecta para verla. La había visto con 6 o 7 años. Me había familiarizado con el personaje, por lo que he dicho antes, por la serie animada. No recuerdo qué serie animada, porque tiene dos. Y en una sale con los gadgets, que le podías poner patines, y le podías poner alas, y le podías poner todas esas cosas. Pero es que... yo me alimenté mucho, como ya he contado aquí, por el cine que veía mi padre. Mi padre veía RoboCop. Y a mí me sigue pareciendo un peliculón. Porque si esta película la destripas de todos los temas que aquí hemos discutido, que si Jesús, que si la identidad, que si el capitalismo, que la automatización del trabajo, sigue siendo una película de acción muy buena y muy entretenida, con personajes que son guays, con momentos que te hacen reír o simplemente te hacen pedir más. Y a mí es que me fascinan este tipo de cosas, que es un poco también lo que le pasa a Total Recall, que creo que si le quitas todos los temas interesantes sigue habiendo una aventura muy guay en el fondo. Y con Starship Troopers. Sí. Mm-hmm. Sí. Yo no recuerdo una vida sin haber visto RoboCop, la verdad. O sea, creo que la vi según nací. pero sí, vamos, o sea, la mejor película de la historia, sin duda. De nuevo... como lo que he dicho antes de Dark Souls, es sí. Hipérbole totalmente. O sea, claro. Yo digo que cada día que distintas, a lo mejor 15 películas diferentes son la mejor película de la historia. Pero de la que más lo dices es de RoboCop. Pero de la que más lo digo es de RoboCop. Porque efectivamente, como dices, parte de una idea súper básica y absurda, lo mires por donde lo mires, ¿no? RoboCop. Es que es la típica... chorrada hollywoodiense de acción, pero como has dicho, tiene una cantidad de temas que explora detrás y de una manera que no es paternalista, no te dan exposición, no te dicen, mira, este es el subtexto de la película. Lo ves en la actitud de los personajes, lo ves en las pausas publicitarias, lo ves en el mundo en sí, ¿no? Y el hecho de meter estos discursos tan inteligentes a espaldas de un robot policía, me parece un logro que muy pocas personas serían capaces de conseguir. Y no solo a nivel temático, sino la comparativa que hacíamos antes de la escena de ED-209 disparándole muchísimo a una persona y Murphy siendo muy disparado también, son en esencia lo mismo, pero crean unas sensaciones tan diferentes, ¿no? Una es prácticamente una escena de comedia, otra es tragedia totalmente. Conseguir ese equilibrio, ¿no? De surfear la ola del absurdo y no caerte mientras consigues tu objetivo, que es dar este discurso, que es muy político, me parece un logro e inmenso. Así que la mejor peli de la historia. Realmente RoboCop tiene alma de película de serie B, de cómic, el robo policía, y sin embargo lo que mola es eso precisamente, que hay muchísimo más. Obviamente es algo que no ves cuando eres tan tan pequeño. Mi recuerdo de ver RoboCop es sentado en el suelo, la película alquilada en el videoclub, y yo sentado en el suelo al lado de la estufa, viéndolo en mi casa en la tele de tubo, teniendo pues a lo mejor pues eso 9-10 años, y después de eso, de tragármela cada vez que la emitían en Telecinco. O sea que para mí, esos son mis recuerdos de Robocop, y cada vez que la veía me gustaba más. Y cuando la revisas, cuando ya eras un poco más mayor y ya tienes todo ese bagaje y vas viendo todo ese... esos mensajes que te van mandando, dices, anda, qué hijo de puta, buen joven, qué hijo de puta. Así que, nada, sí, de mi top, una de las películas de mi top personal, de mi top 10. Es que es un peliculón, sí. Es una de las grandes películas de acción de Hollywood. Es un policial que queremos. Sí, es un policial que queremos, creo. No todos pueden decir lo mismo. Bueno. ¿Y por qué le queremos? Porque tira a la gente por la ventana. Claro. Y además, por una cosa... dispara bebés. Claro, dispara bebés. Y sobre todo porque si hay tres cosas que mejoran cualquier historia, son los ninjas, los zombies y los cyborgs. Y bueno, Robocop 3 tiene ninjas, cyborgs. O sea... porque Frank Miller tomaba un win-win. Entonces... es un win-win. Efectivamente. Bueno, pues que yo creo que lo podemos dejar aquí, más que nada, porque ya estamos rondando las 3 horas. Y ya va siendo hora. Lo esperable. Era lo esperable. Yo me esperaba que este programa iba a durar en torno a eso. Primero porque éramos más gente y segundo porque Robocop tenía muchas cosas que contar. Y además nos estamos pasando ya en 15 minutos del periodo que yo tenía reservado el estudio. Así que ya va siendo hora de que nos vayamos. Que Miguel Ángel Rubio, que un placer, un honor, incluso la hostia, haberte tenido aquí hoy. Nos hemos quedado con las ganas de seguir hablando del Verhoeven post Robocop, así que lo que podemos hacer es emplazarte en otro momento dado para hablar de Starship Troopers o Desafío Total. Perfecto. Yes. Muchas gracias por invitarme, me encanta estar aquí. Y vente cuando quieras. Deseando repetir. Ahora, mientras se exporta el programa MP3, te saco una cerveza abierta. Oh, vaya. Para que... ¿Abierta, caliente? No, estará fría, pero quién sabe lo que tendrá dentro. Bueno, nos vamos ya. Recordad que podéis dejarnos todos los mensajes que queráis, y algún día prometo, de verdad, ya lo prometí en el último programa, pero como siempre nos quedamos sin tiempo, lo leeremos. De todos modos, siempre nos encanta saber que estéis ahí y que nos contéis cosas. Nos podéis escribir en iVoox, donde, por ejemplo, nos han contado cosas como que Charlie tenía que mirar unos libros en una... Sí, Richard Bach. En el ático. Era Richard, ¿no? Que sí. Me puedo estar columpiando otra vez. Y sí, no. Sí, bueno. Tienes que mirar unos libros en el ático. Sí, Charlie. Tío. Sí, que también os podéis escribir al blog del podcast, que ya sabéis que es lacasademihermano.wordpress.com. Nos podéis dejar mensajes también en Twitter, en @casademibro, utilizando el hashtag GenVHS. También tenéis que escuchar nuestro programa madre, La Casa de mi Hermano, por supuesto. Si queréis decirle a Carlos que es una máquina, lo podéis decir en @charlie_simons, con una sola N. Y si queréis decirle cosas bonitas o cosas muy feas al máquina de... Cosas sucias, que me digan cosas sucias. Cosas sucias, como haría Verhoeven. ¿Sí? Podéis escribirle a Michael Pérez, a @greypilgrim. Sí, señor. Pues nada, que hasta aquí. Nos vamos a ir, siempre nos vamos con una canción, con un tema músico-vocal de la banda sonora de la película de la que hablamos. Claro, Robocop lo tiene difícil porque no tiene un tema más allá de la banda sonora espectacular de Don Basil Polidoris. Pero ocurre una cosa. Peter Weller siempre ha contado que entre sus momentos favoritos de su carrera y del rodaje de Robocop estaba... el rodaje de la escena del tiroteo en la fábrica de cocaína. Uh-huh. Porque mientras él estaba rodando, debajo del casco llevaba unos cascos del Walkman, ¿vale? Y mientras se liaba tiros con los malos, él estaba escuchando la canción... ¿A Peter Gabriel? Sí, Red Rain. Red Rain. Peter Gabriel. Así que bueno, pues nos vamos a despedir con Peter Gabriel. Podía ser peor, podía ser el puto coñazo de Peter Frampton. Eso lo decía John Cusack en Alta Fidelidad. Así que con Peter Gabriel, con esta lluvia roja, con Red Rain, nos vamos hasta el mes que viene, que ya veremos de qué otra aventura hablamos. Adiós. Adiós. Adiós.